¿Se salió la cadena? Sí. ¿Andando? ¿Qué? No sé, porque tienen ahora, viste, vienen con 40 cambios, no sabía dónde tenía que poner la cadena, no tengo ni idea. Antes era un coso y un coso. Sí, antes, no, no, pero antes no había coso. ¿Qué no te gustan los cambios ahora? No, sí, pero no sé dónde poner la cadena cuando se te sale la cadena, porque tiene tres. Ah, entiendo, ¿dónde reubicar? Se me empezó a salir agua el lavarropas, boludo, lo peor que te puede pasar. Pablo es experto en lavarropas. ¿En serio? Arregla a domicilio. Ah, mira vos. ¿Qué le pasó? No, empezó a salir agua por abajo. No, pero era por el... Esa te lo arregla. Hoy estoy falto de palabras, ¿eh? Bien. Ay, Dios, qué complicado. Igual eso, no pasa nada. Tampoco. ¿Viste el flexible, el cosito de atrás de la pared? El de atrás, ¿eh? El de atrás viene pegado a la pared. Ah, no pasa nada. Dice. ¿No? Nada, es una huevada. Sí, pero estoy inundado. Y... ¿Quiere más, Eva? Tuve un problema eléctrico también, ahí con la zapatilla. Ay, todo junto, no. Zapatilla, no del pie. Zapatilla. Eléctrica, claro. Porque se mojó con el agua de lavarropa. No, otra. ¿Otra? Una vez me clavé una zapatilla, la eléctrica. Sí. Me levanté, la había dejado la noche. ¿La pisaste? La pisé. Ay, Me clavé los tres. Todavía tengo los tres, el descarga tierra, los tres enchufes. No. ¿Quieres mostrar? ¿Puedo cargar el teléfono? Mañana les muestro. Muy bien, se quedan con estas dos personas excelentes, hermosas por dentro y por fuera. Diego Poggi y Anaís Castro. Nosotros volvemos mañana a las 4. El abrazo a la distancia y chao. El programa de hoy ha terminado. Y sin darnos cuenta, hemos acompañado a una persona que le enseñó a andar en bicicleta sin rueditas a su hijo. El método de gritarle en la oreja no fue para nada pedagógico. Hasta el próximo programa. Vuelta y media. UrbanaPlayFM.com. YouTube. Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves en todo el mundo. Canción que fue escrita aquí. Si este mundo alocado no te deja escapar, hoy olvídate de todo en medio de la ciudad. Soy tu parlante, un tanto delirante. La noche se hizo arte, cambiándote la piel. Soy tu parlante, terapia delirante. Tal vez ya se hizo tarde, depende para qué. Hoy olvídate de todo. De la celiaquía y es muy probable que sea celíaca. Oh, no. Tiene que saber que la celiaquía que no. Celiaquía, Celia Cruz. Claro, está bien. Que viene la no, Celia Cruz. No te puedo creer. Ay, bueno, el abrazo más grande. Con igual chale. Ahora hay un montón de lugares, podés comer rico, sí, mucho sí, producto. La verdad es que sí. Mi amiga Pinchu Travel recomienda siempre lugares sin TAC. Amigos, bienvenidos. Lunes 30 de marzo, último día. No, nos queda un día más de marzo, un ¿no? Día más. Sí, nos queda un día más, pero último lunes de marzo. Hola, Anaís Castro. Hola, Diego Poggi. Felicitaciones estás, mi amor? Por tu show. Gracias, mi cielo. Muchas gracias. Gracias por venir. Bueno, siempre amigos. Siempre saca un ratico de tu tiempo. No, impresionante. La rompiste un montón de gente. Muy divertido. No saben lo que canta en vivo, amigos. Escuchar a Anaís Castro en vivo es escuchar el CD. Soy un viejo chato con lo que estoy diciendo, pero suena igual. ¡Qué lindo! No, y no tiene autotune. ¿No? No, canta bien, boludo. Esta piba canta bien. Esta piba, pero algo. ¿Cómo te amo? No, cantás muy bien. Gracias, mi cielo. Bailás lindo, bailás y cantás. Yo no sé cómo se puede bailar y cantar. Es difícil, estamos aprendiendo. El último bloque del show fue cuatro canciones de salsa y ya estaba al punto del... Canta autor, amigos, escribe sus propias canciones. No, es impresionante, Anaí Castro. Gracias, mi amor. Increíble. Eso es mi amigo, ven. Si no tiene un amigo como Diego Poggi, no tenga. Aparte, un público hermoso. Gente sí. muy linda va a ver el show de Anaí Castro. Todo el mundo precioso. Yo me tuve que ir porque me desconcentraba en un momento. Estábamos un poco distraídos. Bueno, amigos, bienvenidos. Le quiero dedicar el programa a Betty. Un beso sí. al cielo. Programa así. No sé si está bien dedicar el programa, pero el programa capaz que está tan bueno hoy. Pero bueno, con. Con mucho cariño. Claro, mucho cariño a la familia también. Sí, así que el beso más grande para. Sí. Para toda la familia de Betty. Bueno, amigos, sí. arrancamos, ¿les parece? 7 de la tarde, 7 minutos. Como siempre, dos preguntas. Obvio, ¿de qué se quieren olvidar? Y por supuesto que si están por ahí en el tránsito y el tránsito está complicado, nos llaman y son nuestros ojos en la calle a través del 4775-6688 y si no, 11-6861-1043. Tenemos un choque hace un ratito en Panamericana. Bueno, queda habilitado, pero obviamente altura a fondo de la legua fue esto. Queda un poco medio complicado. Hoy tenemos cortes, ¿no? En la Ilia. Sí, tenemos corte en la Ilia y en la de Lepiane, amigos. Así que atención con eso. Agendar de 22 a 6. Esto es a partir de hoy. Atención, amigos. Okay. Corte de la Ilia, mano al norte, Cantilo y de Lepiane, sentido de 6. A desvíos, Ilia, Libertador, Figueroa, Alcorta, de Lepiane, Perito Moreno, Larrazábal y Eva Perón. Va a haber obras. Así que, bueno. Bueno, hay que bancarla, amigos, sobre todo los que están andando a la noche, menos tránsito, pero bueno, complicado igual. Ok, atento a todo el mundo. Si tienes más datos, nos los puedes mandar como recién te comentaba. Tenemos un choque en Pedriel y California, estos barracas, un auto y otro auto. Tenemos en Villa Santa Rita, General César Díaz y Nazca, un motociclista fue atropellado por un colectivo y la línea B opera con demoras. Todo eso está pasando ahora a la tarde. Tengo calor. Vivo. No soporto más la humedad. Me tiene, estamos todos hablando de lo mismo. Sí, estamos todos hablando de lo mismo, pero si quieres hacer catarsis y decides que te quieres olvidar y uno de esos es la humedad, eres bienvenido, porque estamos todos quejando y tú también tienes derecho a eso. No, igual tenemos buzón de quejas, amigos. ¡Ay, es verdad! Así que se pueden quejar. Después de las 20 se pueden quejar. De todo. Tenemos lo mejor del fin de junto a Aperol. Tenemos el juego ¿cuántas veces? Y vamos a hablar en un ratito de algo que ya los que vienen del pase con vuelta y media ya se enteraron, sí. pero en un ratito te lo contamos. ¿De qué te quieres olvidar hoy? Hola, ¿qué tal? A ver... Hola, amigos. ¿Quién está por ahí el otro lado del equipo completo? Malena, Joaquín, está Walter. Malena, está... que se mandó un fiestón de cumpleaños. A Buduque. Gracias muy... a... Hasta que no llovió. Muy buen cumpleaños te mandaste, Malenka, ¿eh? Impresionante. La verdad que... También toda gente linda. Yo estuve... ¡Qué lindo! Estuve todo el fin de muy distraído. Todo el fin de como muy ocupado. No, estoy ocupado, pero... Bueno, amigos, a ver, hola. Sépase que las obras de Lepiane que se retrasaron fue porque les quedó mal el puente. A ver si se ponen a hacer las cosas bien, muchachos. Ponen las pilas. No, creo que hoy tienen que hacer el hormigonado, que eso es complicado. Encima con la humedad que no se va a secar. Ay, no se seca nunca más. Para quitarnos un poquito más. Pero digo, es una obra importante. Todo esto, amigos, es para tratar de desconcentrar todo el quilombo que hay en zona norte. Claro. Zona River, Puente La Bruna y todo eso. Así que yo banco que haya obras. El tema es que... Una fiaca, viste, que sea capaz día de semana y todo eso, sí, pudiendo ser otro día. Es difícil. O de última, qué sé yo, no sé. Igual si lo hacen ahora, me imagino que es porque saben. Deberían. Suponemos. Mínimamente deberían, ¿no? Suponemos. ¿De qué te quieres olvidar? Hola. Buenas tardes. Me quiero olvidar de que este sábado tengo un casamiento. Sí, amigo. Y me probé todas las camisas que me compré los últimos años y pueden creer que todas se me achicaron a la altura de la panza. Ay, qué. No sé qué pasó en estos últimos años, pero todas se achicaron ahí, en esa zona. Ay, no, amigo. Qué quilombo, ¿sabes? Es algo que está pasando mucho últimamente. Mucha ternura. Oh. Ay, en la zona de la panza. Ay, sí. Te quiero un montón. Y bueno, hay que comprarse. No pasa nada. Yo también suelo usar la ropa apretada y, amigo, cada vez estoy usando la ropa más desapretada. Más oversize. Sí, pantalón con elástico, amigos, hay que estar cómodo. La comodidad prevalece ante todo. Hay que estar cómodo. Sí, a mí eso ya no me gusta de usar ropa que te quede incómoda solo porque es bonita, no. No. Comodidad ante todo. Igual los chopines, qué lindo que son. Qué feos que son. No. Qué feos que son. Yo los tengo ahí que... ¿Sabe que los resto y los tengo ahí guardados en un cajón en cualquier momento? Le hice mucho bullying. Le hice mucho bullying a Dieguito por el chupín y creo que lo logré. Sí, mirá, hoy traje un pantalón. ¿Esto qué es? Un pantalón. Para ver, échate un poquito más para allá. Ese es white leg. ¿Qué? Wide leg. O sea, no llega a ser oversize, pero no te queda chupín. Eso está perfecto. Justo el micrófono está como. Eso te... me están hablando las bolas. Para... declaraciones importantes. ¿Le dedicas? No, amigo, no. Este programa está dedicado. No, es verdad. Me quiero olvidar de la humedad de mierda que hay. No aguanto más. No aguanto más. Tremendo, amigos. Bueno, ¿de qué se quieren olvidar, amigos? ¿Metemos uno más o ponemos primera ya para arrancar? Vamos a arrancar. Vamos a hablar de estas cosas que pasan. No solamente pasan en la pareja, pasan en un montón de situaciones, pero... qué sé yo, una vez cuando ves que se está terminando algo decís, y decís, pará. Un poquito más. Pero lo peor de todo es que uno sabe que se está a punto de terminar. Sí. Porque uno lo sabe. Por eso es el último manotazo de ahogado. Claro, uno ya lo habló con uno mismo. Sí. Capaz que lo hablaste con la psicóloga, si es que sos de ir. Capaz que lo hablaste con alguna amiga, algún amigo, sí, con tu mamá, con tu papá, con algún familiar. Sí. Y dices, bueno, hay algo más que se puede hacer en esta situación y tratas ahí de aferrarte a cosas que a veces esas cosas a las que te aferras ya no existen. Mm. Como, bueno, capaz podemos volver a ser lo que éramos cuando empezamos. Y no, amigo. Y empiezas a replicar las salidas, los planes. Esto es terrible. Esto es demasiado terrible. Cuando de repente dices, bueno, vamos a reconectar con eso que al principio nos hizo felices y empiezas a hacer el mismo plan que cuando empezaste... Y vas y no puedes ni hablar. Como vayamos a ese primer restaurante donde fuimos. Y te sientas en ese restaurante y no puedes decir una palabra. En la misma mesa. Arruinaste el recuerdo. Arruinaste el restaurante. No. Es tremendo. Si tienen ganas de llamarnos, 4-775-6688. Directo, amigos. Si quieren, obviamente, WhatsApp, son todos bienvenidos. Acuérdense que es radio. Nadie los conoce. Pueden hablar. De lo que quieran. En paz. La verdad que es espectacular. Llamar en la radio es increíble. Sí. Una gran experiencia. Tenemos que valorarlo todos los días. Uno se puede descargar. Ay, la gente opina de tu problema. Ay, además, les voy a decir una cosa. Ustedes aquí en la radio de verdad son lo mejor del planeta. Bueno, mini pop up empezando. Pero tampoco soy así. Le digamos tanto a la gente, nos van a pedir. No, plata. Pero escuchá, son lo mejor porque uno hace preguntas y ellos contestan. Yo ayer quise tirar en el escenario una medio olvídate de todo. Sí. Tipo, ¿quién tiene un sueño? No sé qué. ¿Y quién me respondió en el escenario? Dieguito. Ay, yo grité de atrás. Nadie, chicos. Yo grité vacaciones. Y ustedes que están del otro lado, sí nos llaman y hablan con nosotros. Eso es espectacular. Y pero la gente, viste, cuando va a ver un show, no es mucho de hablar. No. Sí, te arenga, te canta todo, pero viste, después. Ay, sí. Y bueno. Mi marido me lo avisó, me dijo, no lo hagas. Y le dije, lo voy a hacer igual. 4775-6688. Manotazo de ahogado. Mucha gente, lo que hablamos hace un rato en la transición con los Multimedia, sí. Mucha gente aplica la del viajecito, la de la escapada. Pero hay una mucho peor. ¿Sabes cuál es? No quiero hacer. La peor. Concha de tu hermano. No te va mal, gracias. ¿Sabes cuál es la peor? Muchas gracias. ¿Cuál? Tengamos un hijo. ¡No! Sí. No, porque eso es. Nos va a hacer bien, vamos a consolidar la familia. Ay, como eso es tremendo. Quiero demostrarte que yo sí estoy para todo. Sí estoy para que esto funcione, para que esto crezca. Tengamos un hijo. No, el flaco o la mina nunca hizo la cama y pensaba que va a ser buen padre o buena madre. ¿Entendés? Nunca te hizo, nunca levantó algo. ¿En qué momento se les ocurre que una persona puede? Porque ¿en qué momento? Este programa lo dice siempre: la gente no cambia. Yo estoy seguro que la gente no cambia. La gente no cambia. No, eso es tal cual como tú lo dices. La gente no cambia. De última, uno puede cambiar algo, pero la gente no cambia. Pero la historia que tenemos a continuación. Uf. Pretendía cambiar. Atención. Pero no sé si ocurrió. Hola, Sofi, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo va? Bien, mi cielo, ¿y tú? Bien, bien. Ay, mi vida. Bienvenida. ¿Cuál fue ese manotazo de ahogado? Pongo un poco de contexto a la situación porque creo que amerita. Perfecto. Valtar. Veníamos de ya 3 años de relación monogámica, Dios, patria y familia. Ok. A mí en un laburo que tenía, que me demandaba bastante tiempo, conozco a una chica que me empieza a gustar. Ok. ¿Siempre te gustaban las chicas o...? No, claro, o sea, fue algo de sorpresa, gusto. Conocerme a mí misma, que yo dije, ¿qué está pasando acá? ¿Qué me está pasando? Claro. Era muy raro. Y bueno, yo lo quise plantear, no en el sentido de, che, me gusta una chica, te dejo, sino, me está pasando esto... Sos mi compañero, quiero seguir estando con vos, pero te quiero contar lo que me está pasando. Okay. Okay. Totalmente sincera fuiste. completamente sincera. Sincera full. Fui muy clara en el hecho de yo quiero seguir estando con vos. Claro, claro. Sofi, ¿nos puedes recordar cuánto tiempo tenían juntos? 3 años. 3 años. ¿Conviviendo? No. No, listo. Ok. Pero bueno, la cuestión fue que claramente a él se le vino todo el mundo abajo diciendo me va a dejar por una chica, cosa que yo no le estaba diciendo. Claro. Pero bueno, tuvimos ahí un par de días, quizás de un tiempito, que él digiriendo la situación y yo sin saber qué iba a pasar, y de repente me propone abrir la relación. Okay. Claro, en su cabeza fue como, antes de que me dejes, abramos la relación. Exactamente. Y la realidad es que yo nunca fui una chica celosa, ni me considero insegura en cuestión de chicas alrededor de él ni nada, entonces dije, bueno, probemos. Yo no tenía mucho inconveniente con eso. Okay. Incluso la dinámica a mí me sirvió, a mí me gustó, pero bueno, con el diario del lunes nos dimos cuenta que era un manotazo de ahogado y bueno, terminó todo peor que creo que si hubiese terminado en ese momento. ¡Ay, claro! Ay, escúchame, tengo muchas preguntas con esta historia. Muchas preguntas. Tengo muchísimas preguntas con esta historia. Si la gente tiene preguntas, 4775-6688 o el WhatsApp 1168-6743. Obvio. Porque, ¿qué pasa? Chicos, voy para el estudio directamente, si quieres. No, te amo, te amo. Rami Cabrera. Un historión. Escúchame, primero, él propone abrir la pareja. Cuando propone abrir la pareja, ¿ustedes generan como ciertas normas de esa apertura? Sí, por supuesto. ¿Como cierto contrato? Sí. ¿Cuáles eran las reglas? A ver, la de oro, nos cuidamos, nada de hacer cualquier cosa. Bien. Después, bueno, cuestiones de no gente que sea de nuestro entorno, pues tenemos muchos amigos en común, muchos grupos en común. Ok. Nada que pudiese generar algún tipo de inconveniente en el entorno. Y bueno, nada de exes, que yo en realidad no tenía ningún ex, él era mi primer pareja. Ok. Pero él sí tenía, y bueno, nada de meter, digamos, historias complicadas a la mesa, digamos. Perfecto, hasta ahí estaba todo clarísimo. Ahora, siguiente pregunta. Sí. ¿Estuviste con la chica? No, lo peor es que no. Claro, él abrió la pareja con la muchacha y la muchacha no concretó. ¿Por qué? La verdad es que la chica me empezó a dar vueltas cuando yo ya estaba, digamos, disponible. Ella se puso de novia, relación cerrada con otro chico y nunca más. ¡No! ¡No lo puedo creer! ¡No! Escúchame. Pero bueno, a vos te vino bien. Yo revolví toda mi vida. ¡Claro! La chica no quiso saber nada. Ay, no te puedo creer. Es tremendo lo que sin le pasó. Sin el pan y sin... Sin la torta. Sí, sin la torta. Ay, perdón. Qué justo lo dije. Perdón. También podría decir, no, sí, la única que podría decir. Sí. Ay, no. Es anecdótico. Claro, no. Escúchame. Y en ese momento, cuando te diste cuenta que no iba a pasar nada con la muchacha, ¿usaste tu contrato de relación abierta por otro lado? ¿Él también? O sea, ¿empezaron a tener una relación abierta y se presentó como conflicto con esto? La realidad es que sí, digamos, yo usé mi contrato de relación abierta sin ningún inconveniente, entiendo que él también, pero bueno, pasaron cosas que se abrió la pareja, pero se cerró la parte de comunicación, ¿viste? Es que es tremendo, porque uno cree que abriendo la pareja, o sea, yo a veces siento que hay que tener cierto tipo de estabilidad emocional y nuclear dentro de la pareja para que eso pueda ser efectivo. Tienes que estar muy seguro. Tienes que estar muy bien, porque no es para todo el mundo. No es para todo el mundo. No nos criaron entendiendo que el amor puede ser de esa manera. Totalmente. Y a veces terminas cerrando la pareja. Es literalmente, estoy. Sí. Es cerrando la pareja, es lo contrario. El remedio que la enfermedad. Sí. Tremendo. Totalmente. Che, ¿y hoy cómo estás? Sí. Bueno, yo hoy estoy felizmente soltera, soy bisexual, ya, digamos, ya probé todo y la verdad que estoy muy contenta con esa parte mía que en ese momento surgió como claro. Algo medio conflictivo en mi vida, pero hoy día estoy re feliz siendo como soy y nada, estoy feliz y estoy tranquila. ¿Volviste a hablar con él? No, nunca más. ¿Nunca más? Ni jamás, en redes, ni en WhatsApp, nunca te lo cruzaste, dijiste que tenía gente en común. Es un boludo. Jamás. No, pero no sé, la vida quiso que yo no le vea la cara nunca más. Eso fue increíble y la verdad que me sirvió muchísimo. Eso es tremendo, ¿no? Cuando el entorno te ayuda. Es como el universo dijo, no te lo cruces nunca más. Es como que dijo, no era acá. Porque no hubo. Hermoso. Bueno, mi cielo, me encantó. Bueno, me encanta que hoy estés bien. Sofi, te queremos. Besos, Sofi. Gracias. Chao, ¿puedo pedir un favor? Un tema, pensé que decir, ¿puedo pedir una canción? No. Estamos en los 40 principales, boludo. No, ay, pero bueno, despacito. Urbana Play. Un beso. No, Sofi, quería pedirte algo. Eso, ¿qué querés pedir, Sofi? ¿Te puedo pedir que prenda fuego los chupines? Ay, gracias, Sofi, gracias. Qué linda, me encanta. Oh my God. ¿Por qué no puede dejar de ser torta? No, es lo mismo. ¿Por qué vamos pidiendo cosas a la gente? Es lo mismo, ya se ve bien bonita haciendo torta. Le pedimos cosas a la gente. Lo único que me falta. Las mujeres son hermosas. ¿Qué te piensas que están solo para ustedes? Claro. Yo lo único que te voy a decir es que te queda muy mal el piercing que tenés en la nariz. Mentira. No, mentira, mentira. Te queda precioso. Mentira, es un chiste, es un chiste. Son muy bombas. Muy bomba. Ay, muchas gracias. Te mandamos, aquí estamos todos. Sophie. Todos se enamoraron acá en producción. Un beso. Chao, mi cielo. Sofi. Ay. Le tiré lo del piercing y tenía un piercing. Sí, sí. La pegué de pedo. La pego. 1168611043. Estamos hablando de manotazo de ahogado. De ahogado. ¿Qué cosas hiciste para mantener una relación o tácticas algo? Fallidas. Claro, no salió funcionó. Bien. No funcionó. Claro. A ver. Hola, Eliana. Hola, Eli. Hola, ¿cómo hola, va? Bonita, ¿cómo estás? Hola. ¿Estás ahí? Sí, estoy acá. ¿Cómo estás, Eli? Bien, bien. Hola. Acá se me durmió la nena hasta UPA. Ah, mi amor. ¿De cuántos meses? No. Tiene casi 4. Ah, bien. Muy bien. Pensé que así. No, tiene 15. No. Un nenuco, alto nenuco. Es un nenuco, sí. Alto nenuco. Sí. Bueno, escuchemos una cosa. ¿Qué onda? ¿Qué hiciste, manotazo? O lo que nos vas a contar no será lo que se te quedó dormido ahora, ¿no? En los ay, brazos. No. Sí, claro. Porque no. Yo dije, soy grande. Tengo la primera vez que creí que íbamos a cortar, dije, bueno, me voy a quedar sola y no voy a tener a mi retoño. Entonces dije, mejor voy a Ternoles. No, igual lo que tú hiciste fue espectacular porque tú... Ella dijo, no, sola no me voy a quedar. Y es como, pero tú sabías que se estaba acabando la relación. Sí. Y dijiste, hay que aprovechar el tiempo, es ahora o nunca. Claro, porque si no después dije, uy, después voy a ser la tía y no, nunca voy a tener el propio. Y ay, mi vida, sí, claro. Óyeme, pero ponos un poquito en contexto. ¿Cuántos años de relación tenías? Y ya, toda una vida. De los 22, yo ahora tengo 40, se fue hace... Ay, no, claro. O sea, era literal toda una vida. Toda una vida, sí. Casi 20 años. Eso me hacía creer aún más que no iba a tener. Claro. ¿Y dónde? Otro novio. Entiendo. ¿Cómo arrancaron los problemas? ¿O cómo terminaron los problemas? Digo, ¿cómo fueron los últimos meses de tu relación? ¿Qué era lo que veías? ¿Qué era lo que pasaba? Era raro porque era como que él vivía en un mundo y yo en otro. ¿En qué mundo vivía él? Y no sé, por ejemplo, compraba dos sillas. Por ejemplo, en claro. Vez de tres, compró acolchados, esos de luces, para una cama individual, uno para cada uno. Eso me parece raro también. Ya va, era muy raro. Obvio, pero después él no se quería ir, yo se lo tuve que... ¿Qué hacía? Bueno, ¿como compras individuales? Claro, sí, y él vivía muy individual también. Claro, pero esto fue ya teniendo a la nena. Claro. Claro. Y ahí cuando tuve a la nena, ahí me di cuenta. Claro, no, igual... Que no te cooperaba en nada. Claro, nada, igual nada. O sea, son estas cosas de cuando uno como que tiene la realidad ahí al frente, pero me estoy haciendo la loca, me hago la loca, tengo a mi hija, veo... Sí, igual... sí. Era como todo el mundo me decía, para mí tiene otra. Y yo decía, nunca supe si es así o no. Claro. Nunca me interesó averiguar ni nada. No te estoy bardeando ni nada por el estilo. Siempre con cariño de mi parte en este caso. A veces no. Pero en este caso sí digo, como uno a veces pone el deseo de ser madre, me imagino. Yo lo veo por un... Sí. Tengo amigos que están en esta, digo. La culpa manejó la culpa todo el tiempo. ¿Viste? Como el hecho de querer ser mamá a toda costa. Sí. Bueno, pero igual a mí eso... O sea, como que siempre cuando la otra persona también se suba, el deseo de ser madre... Sí, pero no te das cuenta que estás saliendo con un boludo, que no te coopera. O sea, eso es lo que digo. Estás... ¿Tuviste un hijo con alguien que...? ¿Cómo es de padre hoy? Un boludo. ¿Sí? Sí. Efectivamente, claro, de padre es literal así. Claro, es como comprarse un problema más grande. Yo creo igual que a la larga el amor por tu hija pesa más. O sea, como que siento que es así. Sí, aparte, pero en los años me di cuenta que sí. Que sí hubiese conocido a otra persona, pero bueno, existe y ahora estoy con ella. Claro, si hoy estás con otra persona. No. Pero... no quiero estar con nadie, no quiero o sea, hacer esa cosa de el tecito, que el cafecito, que sentamos, charlamos, no, igual hoy estás en otra, estás en otro momento, sí. Tu bebé tiene apenas 4 años, estás tú también entendiendo esta maternidad un poco... Y aparte cuando me acomode económicamente creo que recién ahí pensaría en alguna posibilidad muy lejana, pero... Claro. Óyeme, ¿y quién tienes en tu círculo que te sirva como de apoyo hoy con tu nena? Mi mamá y mi papá. Tu mamá y tu papá. Bien. Sí, ellos, eso es lo más importante. ¿En algún momento tu vieja y tu viejo te dijeron, che, qué hace con este? Sí, me habrán dicho, pero yo estaba como una nebulosa o una burbuja, Como viste, uno se choca con la realidad. Es eso, uno no lo quiere ver. Uno no lo quiere ver. Pero bueno, te digo como dicen muchas mujeres en Venezuela cuando pasa esto. Hay mucha mujer en Venezuela, madre luchona divorciada, que fue el donante. Piensa que fue el donante. Y listo. Fue el donante para que tú tengas a tu beba y hayas cumplido tu sueño de ser madre. Un beso. Dale. Sí, no, ¿qué querías decir? Perdón, no te quise interrumpir. Ay, me he aburrido. Bueno, yo sí defiendo a los chupines porque tengo. ¡Te amo! Ay, no, me encanta la batalla. Me encanta la batalla del chupín. Voy a armar una página en Facebook que se llame Aguante los Chupines. No. Sí, en cualquier momento. Te mando un beso. Vamos a ser los administradores de la página, amiga. Dale. Beso, te mandamos un beso. Che, qué cagada todo esto, Y sí. Es difícil el último manotazo ahogado. Es difícil afrontar con dignidad que algo que amaste mucho se terminó. Es difícil como cerrar de buena manera. Ojalá nos hubiesen enseñado a todos cerrar de buena manera las situaciones, porque como a veces sigues queriendo y entonces tu cerebro te lleva a sabotearte, porque es que como si te sigo queriendo nos vamos a separar. Tenemos que buscar una razón para separarnos, tenemos que pelearnos, tenemos que pasarla mal, tenemos que... Es como no, a veces... Yo igual no puedo entender lo del egoísmo de querer traer un pibe a la vida sabiendo que estás saliendo con un dolor. Pero es que no es egoísmo, amigo. Hay una cuestión... Sí, querer ser madre, querer ser papá. No, amigo, es biológico. O sea, no puedes entender lo que le pasa a uno en el cuerpo cuando uno tiene deseo de ser madre, a la mujer. O sea, es algo que es incontrolable, o sea, no te lo puedo explicar. Pero incluso estando con un boludo. Yo estaba soltera, amigo, y quería ser madre. No es estando solamente con un boludo. ¿Cuánta mujer quiere ser madre que no tiene pareja y hoy puede hacerlo gracias a la ciencia, a los avances de la tecnología y de la salud? Y son madres solas porque es un deseo genuino que tienes y que te nace, amigo. Hay gente que no le pasa y hay gente que sí. En silencio porque no soy madre, no tengo que opinar más. 7:28, amigos. En instantes, gracias a Aperol, vamos a brindar por lo mejor del fin de semana. Sí. Así que si tenés alguna historia, querés contarnos algo chiquitito, grande, algo que te haya pasado este fin de semana, que sea memorable, que sea recordable. Así que si querés, brindamos por vos. Nos vamos a preparar un Aperol en instantes nada más. Aperol Streets. Sí, por favor, amigos. Riquito. 4775-6688. Amigos, arrancamos. ¡Uy, qué lindo! ¡Qué temazo! Medio disco también como sí, esto. Sí, no, ¿sabés lo que viene? Esto es Blondie, esto es Hair of Glass en Urbana Play 104. Me encanta esto que tiró Luki, Me encanta. Happy Hits. Happy Hits. Happy Hits. En Urbana Play 104.3, amigos, bienvenidos. Temperatura en la Ciudad de Buenos Aires, ¿cómo estamos? 24.6. En un rato hablamos con Bianco. A ver qué pasa con la humedad. Sigue, ¿eh? Parece que sigue. We'll be right back. Al respecto de los chupines, ¿no son un último manotazo de ahogado también los chupines de la gente mayor que ya no quiere aceptar su edad? De cualquier manera, tengo que decir que estoy a favor de los chupines y que a Diego le queda muy bien. ¿Y qué los bardeás entonces? Y bueno, porque te da la autocrítica. ¿Pero qué me dijo mayor? No. Tampoco es un insulto, pero digo, que no entendí. No entendí. Sí, Mario. Todo raro. ¿Viste esa gente que te insulta, te elogia y de todo? Te insulta, te elogia pasivo-agresivo, como que no entiendes bien qué es lo que está pasando. Tremendo, tremendo. Igual yo lo banco. Me pareció bárbaro su mensaje. Es un manotazo de ahogado. Tuki. Es tremendo. Pero está bueno, bueno, te contiene todo. Es que una cosa. No, amigo, no te puedes ni agachar bien. Si te agachas bien así como rectito para amarrarte las trenzas, se te rompe. No tengo necesidad de agachar, pero no tengo que levantar nada. ¿Y te tienes que amarrar los cordones? No, me pongo zapatillas con abrojo. Crocs. Si no. Amigos, 7 de la tarde, 33 minutos. Gracias a todos los que están del otro lado. Besos a toda la gente que está en el chat, a toda la gente que está en nuestro canal de YouTube. Los amo, gracias. Los queremos, los amamos. Gracias a todos por estar escribiendo ahí del otro lado. Y a la gente que está por la radio también, obvio, amigos. Somos una gran familia. Bueno, atención. Estoy lista. Brindamos por lo mejor del fin de semana. Sí, claro. Sí, amigos. También es muy obvia, pero yo te la voy a decir porque la verdad estoy cada vez más feliz de tener gente del otro lado que viene y acompaña cada uno de los shows. Que así sea. La mejor de mi fin de semana fue el show de ayer. Fue un show espectacular. Cantamos una canción que no ha salido. Oh. Y tuvo muy buena respuesta. Me hizo sentir muy bien presentar una canción inédita. Qué miedo presentar canciones que nunca sonaron en ningún lugar. Que nunca canté. Ah, que nunca cantaste. Que nunca canté. Wow. Y espectacular. Pero bueno, estamos buscando la tuya. ¿Cuál fue tu buena del fin de semana? Mi buena del fin de semana. ¿Qué? No tengo. ¿Cómo no? ¿Cómo que no? Conchale, tuvimos dos días. Marenga, claro. Tuvimos tu showzingi. Showzingi, me encantó. Y tiernito fue. Me gusta showzingi. Así que sí, prepararme una pero la hora. Perfecto, mi vida. ¿Cómo lo preparas? Mitad, siempre amigos, hielo, copón o lo que tengas, siempre a la coctelería, a la cristalería. Estoy, no quiero hablar hoy, me hubiese quedado en mi casa, pero tenía que venir a laburar igual. Una bronca. Ay. No, a la cristalería, amigos, siempre sumarle hielo hasta arriba. No sean amarretes con el hielo. Mitad de espumante, mitad de Aperol y después, obviamente, una rodajita finita de naranja. A mí me gusta un poco más gruesa que finita. Y un porque chorrito de mientras más sabor de naranja tenga, más me gusta. Sí, sí. O sea, me gusta ponerlo como a fruta, como bien, bien. Bueno, no puede ser, me corregí. Traté de remarla, porque me di cuenta el toque. Son una manga de nadie inmaduros. Dijo nada. Puto. No, Walter. Que estamos en Aperol. Bueno, escuchamos una cosa. Bueno, pero tú fuiste el que vio uno con la rodaja. Queremos hablar, amigos, con ustedes. Si alguien tuvo una buena este fin de semana y si la quiere compartir con nosotros, porque siempre nosotros no somos de alegrar. Nosotros nos alegramos. Cuando a la gente pasan cosas buenas, nos alegramos. ¿Qué dije, algo raro? Se ríe mute. Ay, Dios mío, vamos a tener que hacer esto de nuevo. No somos de alegrar. Me encantó. Estuvo muy bien dicho. Somos de alegrar. Sí. Ay, no, hoy no tengo. Ay, amigos, 50% de fumante, 50% de Aperol y un sustico de soda para que la pases espectacular. Tenemos la buena del fin de semana. A ver qué dice la gente, hola. La mejor de mi fin de semana fue que con mi marinovio decidimos casarnos. ¡Epa! Estamos muy felices. Fue una decisión muy, muy linda. Con el corazón, con la cabeza, con todo. ¡Qué bonito, amor! Marinovios, dijo. Te felicito, mi cielo. Esa palabra deberías adoptarla tú. Claro, el marinovio. ¿El marinovio? Sí. Mirá vos. ¿Sabes que yo desde que conocí a mi marido, desde que teníamos 4 meses empecé a decirle marido? De una. Fue como, este es mi marido. ¡Qué ansiedad! Yo sé que este va a ser mi marido. Y así le debe haber pasado a ella. ¡Qué ansiedad, que le dice favor. Marinovio, ¿ves? Claro. Uy, amigo, le voy a entrar un poquito a la perola. Yo también, a ver. ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! Che. Me queda sabroso, ¿Sabes que te sale bien? No, aprendiste por nada. Muy bien a hacer el Aperol Spritz. Pero me queda sabroso. Sí, sí. Aparte, es de una, amigos. Sí. Con muy poco quedas, te sube el nivel de la coctelería. Ay, que haces en tu casa. Sí, sí, sí, totalmente. Muy bien. Aparte, viste ya que tenga ese color a sunset. Ay, sí. Es un trago precioso. Es un trago precioso. Los veo tomar y disfrutar. 4775-6688. ¿Alguien tiene algo para, alguna razón para brindar por ustedes? Hay una buena del fin de semana. ¿Alguien que la gente no tiene razones? 4775-6688. Estamos a fin de mes. ¿Quién va a tener una razón para brindar? Ay, bueno. Está difícil. Igual de mitad de mes ya nadie qué tiene difícil, razón. Qué difícil, claro. 4775-6688. No, pero yo, pueden ser chiquitas, ¿eh? Pueden ser chiquitas, por ejemplo. Ahí llamo yo. No, yo tengo un ejemplo de cosas chiquitas que pueden ser una razón para brindar. Ajá. Yo hoy a la tarde me pude dormir. ¿Qué dijiste? Me perdí nuevo, ¿verdad? No, seguí de largo. Conchale, otra vez. Yo hoy a la tarde pude dormir 40 minutos de siesta con mi perra. ¡Ay, qué bien! Y eso, vamos a brindar por eso. ¿Ves? Así, estamos tocando ese tipo de cosas. Yo estoy segura de que tú del otro lado las tienes. Totalmente, amigos. Totalmente. A ver qué dice la gente. Hola, amigos. Hola, chicos, ¿cómo le va? Muy bien. Quería contarles que hoy cumplimos 25 años de casado con mi bellísima esposa. Y nada, íbamos a hacer una fiesta sorpresa con unos amigos. O sea, la idea era sorprenderla. Y nada, tuve que desactivar todo. ¿Por qué? La fiesta sorpresa, porque hoy, lamentablemente, el vehículo con el que trabajo tuvo un problema de temperatura y para venir de una punta a la otra demoré cualquier cantidad de tiempo y nada. No, estoy todavía tratando de llegar a mi casa cuando en realidad lo tendría que haber hecho hace 2 horas y media, 3 atrás, así que quedará para mañana la fiesta sorpresa porque en realidad hace 25 años atrás nos casamos por civil. No. Y el 31 por iglesia, así que... Ah, tenés hasta mañana. Ah, bueno, tienes ahí margen. No, pero mi cielo, hagan la celebración. No importa si no es sorpresa, si la quieren hacer en conjunto, háganla. Pero si tú tienes ganas de todo eso, porque de celebrar cuando, el amor. Claro, porque cuando lo contó, es como le quería hacer la sorpresa, toda la cosa. No, no te la pierdas. Hazlo. Siempre hay revancha. O el destino le está queriendo decir algo. No, no digas eso. No, bueno. ¿Viste? O el destino. No, último manotazo ahogado. No, claro que no. Este se nos coló del bloque anterior. Claro. Cuatro. Que no. Bueno, yo digo, son opiniones. Lo único que falta es no poder opinar, chicos. Bueno, la verdad me parece tremendo. 4-7-0. Hola, Mariano. ¿Qué haces, Mariano? Hola, ¿cómo les va? ¿Qué haces, ¿todo Mariano? Bien, Mariano, ¿y tú? Bien, bien. Aflojen con el A, pero el chico pues se están yendo de este tema. Puede ser. No, recién empezamos y aparte, si bebe no conduzca. Claro, y no aplica. Nosotros bebemos muy poquito. Muy poquitico. Hoy conducimos. Yo le puedo dar, aparte de lo otro que voy a contar, una receta con Aperol. A ver. También es muy buena. Sí. Mitad de Aperol. Sí. Un poquito menos de la mitad de una bebida lima, para no nombrar a ninguna. Sí. Perfecto. Y un chorrito de whisky. Probalo. Sopi susto, ¿eh? Probando en cinco. Me encantó. Entonces, ¿cómo es? Es mitad de Aperol. Sí. Medio vaso, mucho hielo, medio vaso de Aperol. Sí. Un poquito menos de... gaseosa de lima. Una gaseosa de lima. Y un chorrito muy chiquitito de... una media de whisky, digamos. Ay, chicos, yo estoy para probarlo. Sabes que mañana lo probamos. No es Aperol Spritz, pero mañana... Claro, no es Aperol Spritz, pero se prepara con el Aperol, así que... Me gusta que la gente nos tire recetas. Cosas para hacer, porque yo sí lo había probado con la gaseosa lima y me parece riquísimo. Ella... Sí, yo lo que pasa es que como las dos cosas son dulces, el whisky le da un toque que más de cuerpo. Pruébenlo, después me dicen. Lo vamos a probar, amigo. Óyeme, ¿y cuál fue tu buena del fin de? A ver, ¿o por cualquiera así brindar? Brindamos por ti. Mira, este fin de estuve disfrutando mucho con mi familia, disfruté mucho con mis hijas. Ellas son jugadoras de hockey y nos tocó partido lejos a pesar de la lluvia. Pero la disfruté mucho, estar con ellas compartiendo esos momentos para mí es muy muy importante porque nada, es esa conexión que uno tiene con sus hijos y las vive y lo disfruto, trato de disfrutar mucho, no sé, será que ya tengo 54 y estoy en la etapa donde disfruto cada cosa que me pasa con mucha intensidad, ¿no? Después de tanto tiempo. No, mi vida, deberíamos todos poder hacer eso, es un don. Hay gente que tiene la misma edad y no puede disfrutar del presente. Sí, por eso. Y a mí me gusta mucho, tengo la bendición, porque es una bendición de poder compartir con ellas, porque hay muchos papás que por ahí un sábado tienen que trabajar y no pueden acompañar a sus hijas, y en mi caso yo justo los sábados no trabajo y puedo ir, y disfruto mucho. Yo tengo una frase que digo, que hay que aprender a disfrutar del viento en la cara, y esa frase la llevo a todos lados, porque es así. Y el domingo con esa frase quiero simplificar de poder disfrutar de lo simple, ¿no? Que muchas veces claro. Uno piensa que el disfrute pasa por viajes muy fastuosos o vacaciones en lugares donde remotos, y no, en realidad la felicidad muchas veces está al lado de uno y uno no lo sabe aprovechar. Y re lindo consejo. Trato de disfrutar, trato de disfrutarlo mucho, y el domingo lo cerré yendo con mi esposa a ver una obra que justo terminaba el domingo, de Darín y Pietra, Escenas de la Vida Conyugal, y bueno, nada, fue un cierre de una semana linda, así que te ayuda a que los lunes sean más llevaderos y que no arranques con ese dolor de estómago que pasa el domingo a la tarde, viste, que ya empieza. Que... ¡Sos un amor! Eso es una cosa. ¡Aplauso por Mariano! Vamos a brindar por ti, Mariano, qué cosa bonita todo lo que nos contó. ¡Salud! Es como, fue como leer los libros de Hoyo. No. Es que a todos nos pasa, lo único que tiene que hacer uno es concentrarse. Si yo les digo a ustedes que piensen en este momento, ¿qué personas en sus vidas logran que con el solo efecto de estar presentes sean felices? Seguramente lo tienen. Hernán Drago. Y sí, por eso te digo, solamente decir sí, lo tengo y voy a la búsqueda de eso, porque claro, quiero encontrarme con eso y quiero vivir momentos felices, porque la vida es finita y el amor es infinito. Qué precioso lo que nos acabas de contar, Mariano. Hace un montón de tiempo quiero hacer aquí en la radio, y lo vamos a hacer en estos días, gente que ama bien. Quiero encontrar gente que ama bien, y Mariano es el ejemplo perfecto. Tremendo, Mariano. Una persona que ama bien. Así que salud por eso, mi amor. Que sigas teniendo esa vida bonita y esa concepción de vivir el presente. Y no, y ¿sabes qué? Que pueda, porque tiene un don que es espectacular, contagiar. Total. Tu buena onda. Invitar a la gente a vivir así. Sí. Sí, sobre todo en esta época donde ya termino, para no hacerla tan larga, pero que yo veo que vivimos hiperconectados, ¿no? Que la tecnología, el teléfono, ayer lo veía en el teatro, estaba por empezar la obra y veía que los láser de los que decían que lo apaguen no daban abasto. ¡Ay, tremendo! Porque está todo el mundo teléfono hiperconectado. Claro, disfrutá de un momento, de conectarte un poco con vos, conectarte un poco con la vida. Y cuando yo digo eso de disfrutar el viento en la cara, es eso, disfrutar realmente. Yo cierro los ojos muchas veces y digo, qué bueno que puedo estar acá disfrutando. Porque muchas veces estuve en otro lado diciendo, uy, no puedo disfrutar de nada, y en realidad era que uno no lo veía. Así que total, bueno, no los molesto más. No nos molestás, amigo, no me hace escucharte. Tómense el Aperol, como les dije, y acuérdense de mí, aunque no nos conozcamos, cuando lo disfruten. Pará, Mariano, te vamos a dar un número de oyente. Sí, claro, Mariano va a tener un número de oyente que es 6254. 6254. 30. Ya lo teníamos ese. 6254-30. Ese es tu número de oyente. 6254-30. Muy bien. Nos vamos a acordar siempre de vos. Sí. Dale. Chao, mi amor. Gracias, chicos. Un besito. Un amor. Vamos a brindar, de verdad. Salud. Vamos a brindar. Mariano. Hermoso, amigos. Hermoso. Mariano, te queremos y gracias por la buena onda que nos dejó. Trajo un poco de cariño, un poco de amor. Trajo un poco de ternura a esta mesa, y eso está muy bien porque empezamos la semana con Aperol, fresco, ligero y vibrante, el aperitivo que acompaña cada plan y hace especial lo simple. Es Pertuti. Aperol, claro. Pertuti, beber con moderación, prohibida a su venta a menores de 18 años. Cuando era chico y leía beber con moderación, pensé que moderación era una persona. Pero no, parece que como no. Llamate juicio. Tremendo. Sí. Quédate con nosotros hasta las 10. Esto es Olvídate de todo. Olvídate de todo. Radio desconectante para tu regreso a casa. Por Urbana Play. Con ustedes, el único. Inigualable. El mejor. El tremendo. Ojitos azules. Una cosa talentosa. Amorosa. José Bianco. ¿Qué hace, José? Bien, todo bien, amigo, ¿y tú? Verdad, los envidio mucho, bien, muy contento de arrancar la semana, pero Aperol. Subime el volumen, amigo, subime el volumen, que está bajito. Sí, porque vamos a, bueno, dale, vamos a hablar de cosas importantes, que me tocan los botones, viste acá cómo es la... Perfectísimo, está perfecto. Ya, perfecto. Ahí está mejor, bueno. Vamos a hablar de cosas importantes que están pasando meteorológicamente hablando. Tenemos días complicados, tres. Ok. Hoy ya está complicado con algunas tormentas, atrás mío ya ven algunas alertas naranjas, más que nada para el este de Río Negro, para el sudeste de La Pampa y para el sudeste de la provincia de Buenos Aires. Zonas que han venido de complicaciones graves en los últimos años y que lamentablemente otra vez estamos hablando de, para hoy, alerta amarillo, por ejemplo, sudeste de la provincia de Buenos Aires, pero para mañana en la madrugada de esta noche, alerta naranja. Esta humedad que nosotros estamos sintiendo se va hasta la Antártida. Llegó el viento norte, recién lo miraba, lo hablaba con mi hermano Matías Bertolotti. Llega prácticamente hasta la península Antártica, un viento norte desde Jujuy hasta otro continente directamente. Claro. Pocas veces pasa esto. Cuando pasa en esta época del año, se supone que ya en el frío tiene que empezar, en el sur tiene que empezar a hacer frío, y esto no está pasando. Entonces todos nos sentimos raros con este calor atípico de otra época, es aire tropical. Bueno, lamentablemente, el avance del aire frío que empieza a retirar esta masa de aire cálido y húmedo, es muy lento, muy lentamente va a ir avanzando en los próximos días, y eso va a generar que al que le llueva durante bastante tiempo y de una manera muy eficiente, porque se sigue dando la llegada de viento norte, de aire cálido, que es de lo que se alimentan las tormentas, y las tormentas avanzan muy lentamente. Es una situación peligrosa para la provincia de Buenos Aires, porque además ya se suman las lluvias del último mes. Hemos tenido hace 48 horas inundaciones en Azul, lluvia fuerte en Olavarría, ya el sudeste de la provincia de Buenos Aires. Yo soy de Bahía Blanca, particularmente la gente ahora vuelve a estar en alerta naranja en la madrugada. Hay que acompañarlos desde la parte psicológica también, pensar en algo similar a lo que pasó. Estadísticamente es poco probable, pero de todas maneras, sí, lo que se aprendió de Bahía Blanca y gracias a estos alertas del servicio meteorológico, que las actividades, bueno, esto cae en la madrugada y en la mañana, pero hay que suspenderlas, como se hizo muy bien aquel último 7 de marzo, ¿no? El día de la tragedia. Entonces, con la lluvia repentina, fuerte, pero que ya había hecho que se suspendan las clases previamente. Así que esperemos que mañana entonces se tomen las medidas, porque si yo avanzo, denme un segundito. Te esperamos, no pasa nada. Mañana. José está con un mapa atrás que nos va mostrando todo lo que está pasando. Como la zona, ahora sí, deja a la zona de Bahía Blanca y alrededores también en alerta naranja. Y esto sigue, si pasamos al miércoles, vamos a ir viendo de a poco cómo la zona en alerta naranja se va agrandando y se va moviendo. Fíjense, fueron tres días entonces. Hoy, que arranca en el sudeste, perdón, en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, en el noreste de la Patagonia, va a ir avanzando. Casi esto que le puede tomar un día, un frente frío normal avanzar, le va a tomar casi 48 horas de peligro, de riesgo en realidad. Hay que bajar los riesgos, hay que evitar las rutas del centro y del sudeste de la provincia de Buenos Aires en las próximas horas. Pocas veces nos ven hablar serios de corrido y en todo el espacio del pronóstico, así que esta vez le pido que particularmente no se asusten, pero sí que tomen recaudos. Quedándose en casa, uno ya está muy bien. Venimos aparte de algunas fake news en esa zona, la zona de Bahía Blanca, últimamente, que asustan a la gente y mucho, así que esta vez con quedarse en casa la mayoría de los problemas están resueltos, por más que la última vez hayan tenido más graves estando en la casa muchos. Sí. ¿Y acá en la ciudad cómo estamos? Venimos zafando bien, todo. Fíjate que esto pasa siempre. Yo ya empiezo a notarlo. Todo está en alerta, menos el AMBA. Y esto puede cambiar el miércoles a la noche. Porque también poner en alerta el AMBA es poner en alerta 15 millones de personas. Claro. Falta mucho para hacer eso, ¿no? Faltan 48 horas, porque estamos hablando de miércoles a esta hora, pero uno entiende y sabe que la dinámica de los alertas es así. Si está lejano, todavía no lo activamos. A medida que se va acercando, vamos elevando el nivel de la alerta. Por ahora estamos tranquilos, pero miércoles a la noche vamos a tener seguramente de mínima tormentas y de máxima alertas. Veremos de qué color, porque eso no lo emito yo, lo emite el Servicio Meteorológico Nacional. Así que estamos avisados, se vienen 48 horas de una lluvia que avanza muy lento y que descarga mucha cantidad de agua en zonas que ya se inundaron hace poquito. Impecable, José. Che, vi dos cosas raras este fin de semana. Sí. Uno en Helsinki, Cerquita, más o menos, por donde estuviste vos, que también hay auroras. Claro. Vamos, más cerca de acá, Argentina, sí, era, de obviamente. Hecho, estuve en Finlandia. Claro. Vi que, no sé si se enteraron, este fin de semana, usuarios empezaron a reportar que veían luces en el cielo. Luces organizadas. No eran ni los Starlink, ni los satélites, no era nada. Sino que fue medio raro. Dice la gente que son ovnis. Ay, bendito. Para mí están viniendo. El ovni, la sigla de ovni no significa que hay muñequitos verdes adentro. Significa que no se detectó o que no se pudo determinar qué objeto era. Que era un objeto visible no identificado, ¿no? Yo les cuento más o menos cómo era. Lo que venía era, eran como. Era una línea no tan organizada. Porque los, generalmente los satélites están organizados, ¿no? Digo, no tan organizada y venían como de a dos. Dije, uy, boludo, se viene. Pará. Y este fin de también en Tucumán, con las tormentas que han tenido, se vio un rayo que va para arriba, un blue jet, ¿se llama? Sí, un blue jet, sí. Eso sí, eso es conocido. Eso fue eso zarpado, amigo. Un rayo que va para arriba, no azul. No se ve a simple vista, el ojo no lo detecta, pero con fotos, esto es muy buscado por los fotógrafos. Vos te alejás más o menos 50, 70 kilómetros de la tormenta y como estos rayos viajan centenares de metros en la atmósfera, son en partes azules, hay rojos también, sí. Hay red sprite o blue jet, pero acá se vieron los dos juntos. Eso ¡qué es como, loco! Es muy difícil. Suerte para el fotógrafo. Que es muy difícil, aparte hay un montón de videos de diferentes personas porque están grabando la actividad eléctrica que había en el cielo, que era enorme, unas nubes zarpadas, y se ve que en el medio del video la gente se dio cuenta que apareció una línea que va. Es como, no sé, si estamos en contacto con algo que está fuera del mundo. Claro. Es como andar una señal para arriba. Claro. Hay también verdes, hay rayos que, bueno, que con la mejora de las cámaras fotográficas empezaron a aparecer, porque el ojo humano no los detecta por la velocidad con que se dan la mayoría de las veces. Lo voy a mostrar de mi computadora, perdón, por la desprolijidad. Seguro lo está viendo. Mira, lo tiro ahí de mi compu, no pasa nada, más rápido que pasé sobre el control, amigos, pero zarpado. Blue Jet. Buenísimo. Es una cosa que va para arriba. Es impresionante. Sí. Esto pasó en Tucumán, los tucumanos, pobre. Vénganse a YouTube, amigos. Sí, vengan a ver. Es todo lo que acabamos de contar. Es un rayo de color que va desde el suelo para el cielo. No, es una locura. Es como que entramos en contacto con no sé qué. Qué loco. Estoy muy... Te diría que está el que yo vi es invertido. O sea, el rayo va para arriba desde la tormenta. Claro, eso es lo más frecuente. Claro. O sea, va desde la tormenta, de la base, hacia... Más para arriba, exterior, tremendo. O sea, las nubes están abajo y arriba está todo despejado. Exacto. Eso es lo habitual, eso es lo frecuente. Qué loco. Pero bueno, en Argentina no hay muchos registros. Sé que Fede Bovier, un fotógrafo que ahora está en la NASA ya, había captado uno, me los había enviado, impresionante. Pero desde Argentina son pocos los registros. Están pasando cosas raras, Bianco, me da miedo. Si te acercas a eso, a la ciencia se te va el miedo. Así que mira cómo voy. Me da una bronca cuando estás tan cerca de la ciencia, me da miedo. Sí. Metamos miedo, que trabajamos en un medio de comunicación, tenemos que hacer eso. Ojo, o sea, nos explicaron que tenemos que meterle miedo mucho a la gente. ¿Tenés miedo? No. También el hablar de los límites de la ciencia está buenísimo, porque así como los tornados, que uno más sabe cómo se forma, hay detalles finitos que no se conocen, y de actividad eléctrica hay un montón de cosas que no se conocen. Así que si les gusta, bueno, y quieren estudiar eso, adelante. En Argentina no hay muchos expertos al respecto, así que pueden ser sus propios jefes, rápido. Mirá vos, miércoles empecemos a hablar porque supuestamente el hombre no va a lunizar, pero vamos a estar muy cerquita de la luna, conociendo lugares y sectores que no se va a... ¿Y yo qué hice? ¿Qué hiciste? Lo planifiqué para olvidarte de todo. ¡Qué caro! ¿A qué hora es, amigo? Va a ser 7 y monedas. Vamos a estar seguramente. Ahora voy a hacer un vivo hablando de esto en las redes, pero después vamos a hacer un vivo y me voy a sumar a Olvídate de Todo en vivo. Claro. Y vamos a hablar de la ¿cómo es? Del despegue. Del SLS, ese cohete gigante con los 4 tripulantes, 3 americanos, 3 estadounidenses y un canadiense que van a viajar a dar una vuelta a la luna y volver. Me hiciste acordar de la placa de crónica. Que decía, cuatro personas, no es que se acuerdan todos. No, estuvo bien porque se corrigió, porque él dijo americano, inmediatamente se corrigió y dijo estadounidenses. Estuvo maravilloso. Los americanos son los 4. Yo ya hice esta corrección, dije estadounidenses. Y después dije, pará, porque en México también son los Estados Unidos mexicanos. Mirá, que no son estadounidenses solamente. Es mejor decirle yankee, aunque no englobe a todo el país. ya otra cosa. Claro, va, los gringos, claro. Bueno, pero es importante, claro, amigos, que la humanidad vuelva a ir por lo menos a la luna. Aparte, sí. Es zarpado, es un viaje de 10 días. Sí. Primero hay que darle una vueltita al planeta Tierra. Después que puede salir mal. Acá me vuelvo, mira cómo me vuelvo a mis pasados. A ver, eso puede salir mal. Espero que no le pase nada a nadie, pero un morbo. Porque... No, pero chicos, no, el riesgo no es mínimo. A ver. Piensen en que... Mira, les digo porque esto es lo que... Los que más saben son los que más miedo están teniendo. Ahora, al revés de lo que pasa siempre. Porque el riesgo se habla de 1 en 30. O sea, una misión cada 30 puede salir mal con las herramientas con que se están trabajando. Anteriormente, siempre se habló de que las misiones Apolo, las 17 misiones Apolo, tenían un riesgo de 1 en 10. Y vaya si la 1 salió mal, la 11, la Apolo 13, estoy diciendo bien, ¿no? La Apolo 13 sale mal, zafaron de milagro, de morir. Sí. Entonces tuvieron 2 de 17. Y después, con las misiones del transbordador, se creía que tenían 1 en 100 de seguridad. Las chances de 1% de salir mal cada misión que se lanzaba, pero después hicieron bien las cuentas. De hecho, el Challenger salió mal. Se manejaban también con un riesgo de 1 en 10. Así que ahora, ahora 1 en 30. En 1 en 30. ¿Y cuánto viaje va? La última vez 29. No. Es la segunda de este tipo. La primera entró en la atmósfera y se quemó fulero. Iba con maniquíes adentro, no eran personas. Pero tuvieron que recalcular la manera de ingresar en la atmósfera. O sea, no solo la salida es complicada, sino el reingreso. Va a ser una locura. Vamos a estar viendo para ver cómo esto. Ingresan. Parte de medio siglo después de que los humanos hayan ido a la luna. Si es que fuimos o no fuimos. La responde mañana. Sí. José Bianco, bueno, con nosotros. Mañana les cuento por qué. ¿Por qué fuimos? Grabamos esta previa que está buena no nos olvidemos de estos alertas naranjas en las próximas 48 horas nos van a tener a nosotros de acá para allá, me parece. Así que vamos a hablar de los dos temas. Ojalá que no, ojalá solo de la luna. Esperemos que sí. José, te queremos con todo nuestro corazón. Gracias por todo, amigo. Gracias, José. Es mutuo. Gracias. Chau, ¿cómo te fue, Anis? Bárbaro. Espectacular, amigo. Y además se cumplió tanto que te apretaron la semana pasada por el pronóstico del fin de semana. Fue exacto como José me lo dijo. En la mañana va a llover y a la tarde va a ser un diazo. Y efectivamente así fue. Capo total. Bueno, me alegro mucho. Gracias, alegro amigo. Te queremos, José. Te queremos. Chao. José Bianco con nosotros en Olvídate de Todo. En instantes tenemos buzón de quejas. Porque es lunes. Porque es lunes, mi cielo. Te desahogas, te sacas esa mochila encima, te quejas. 4775-6688. Quejate de todo. En instantes te puedes quejar. Todo quejado. Buzón de quejas en Olvídate de Todo. Ese cubano que aparece al final me vuelve loco. Hasta las 10, Olvídate de Todo. Adiós. Somos la radio que ves. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Estamos conectados. Turismo City. Paga menos por viajar. Hola Diego, hola Anaís. Con el tema de la guerra de los chupines, habría que hacer una fogata gigantesca con todos los chupines. Todos. Son horribles. Todos. En un rato necesito que hagamos bloque de chupines. ¿Hacemos la batalla del chupín? Hagamos la batalla del chupín. Claro. Necesito que esto sea tema, estoy harto. Estoy harta de esto, batalla del chupín. Yo lo banco. Olvídate de todo. Olvídate de todo. Urbana Play, una vez más, junto a la selección argentina. Los campeones del mundo vuelven a competir camino al próximo Mundial. Mañana a las 20. Matías Martín y Guido Berkovich. En vivo desde La Bombonera para una cobertura especial. Viví Argentina-Zambia en Urbana Play 104.3. Radio oficial de tus mejores momentos. UrbanaPlayFM.com y redes sociales. @UrbanaPlayFM. En la ciudad convivimos. Y lo que haces hoy, vuelve mañana. Hoy paras en doble fila, mañana esperás. Hoy no juntás la caca de tu perro, mañana la pisás. El otro sos vos. Si todos hacemos lo nuestro, convivimos mejor. Buenos Aires Ciudad. Llegó Línea Mola de Ferrum. Nuevas bachas metálicas que redefinen el baño con luz, carácter y precisión. Acero inoxidable, acabados premium, diseño esencial. Respaldamos la calidad que perdura. Ferrum, respalda tus proyectos. Ciro y los Persas en Argentinos Juniors. Sábado 24 de octubre. Ciro en el Estadio Diego Armando Maradona de la Paternal. Entradas a la venta en Ticketek. Produce 300. Estamos en Spotify. Volvé a escuchar Urbana Play 104.3. ¿Cuándo y donde quieras? Esta Semana Santa, en vez de viajar, te recomendamos que te quedes en el puerto. Puerto Cristal, Puerto Madero. BBVA presenta... Ani, la historia que conmovió al mundo. Tierna, cariñosa, dulce, sensible, simpática, encantadora. Ani, Lizzy Tagliani, Miguel Ángel Rodríguez y Julieta Nair Calvo en... ¡Ani! Clientes BBVA, 20% de reintegro y tres cuotas sin interés. Entradas en venta en PlateaNet y en la boletería del Teatro Broadway. Vení a soñar con ¡Ani! El sol siempre brillará. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. Super Mayorista Vital. Dale, vení, vas a ahorrar mucho más. ¡Ma! ¡Mirá! ¡Quiero ese huevo de Pascuas! ¿Viene con algo adentro, hijo? A ver, fíjate. ¡Sí! ¡A ver este! ¡Me quiero llevar todos! Las Pascuas en Vital ya están resonando. Hace como los que saben y resolvé las compras en Vital. Te esperamos. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. BBVA te trae... Disney on Ice. Festejemos en familia. Ana, Elsa, Olaf, la familia de Encanto y un invitado muy especial, Stitch. Todos tus amigos de Disney para que celebremos en familia. Disney on Ice. Nuevas funciones a la venta. Podés adquirir tus entradas únicamente en movistararena.com.ar. Clientes BBVA 6 cuotas sin interés. Desde el 17 de julio, vivamos la fiesta en Disney on Ice. Nos cuida a Valiant Cobertura Médica. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Diego Poggi y Anel Castro. Olvídate de todo. La vuelta a casa es con Urbana Play. Hoy olvídate de todo. Amigos, abrimos una nueva hora en Urbana Play 104.3. Bienvenidos todos. 20 horas, 4 minutos, 24.2 la temperatura en la ciudad, sí, en la ciudad de Buenos Aires. Humedad 91%. ¡Estamos ahí! ¡Estamos viviendo en el agua! Tremendo, cielo ligeramente nublado, mañana máxima de 29. Parece que recién la semana que viene, según nos dijo Bianco, haría fresquito. Bendito Dios. Pero esta semana, amigos, no. Pará, tenemos jueves y viernes santo. Claro. Mirá vos, ¿cuándo no hay que comer carne? Siempre me olvido. Jueves y viernes. Jueves y viernes. Sí, no me acuerdo. No se puede. No se puede. Sí. Yo no sé cómo. Y fui colegio católico. La hamburguesa no cuenta para mí, la hamburguesa y los panchitos no cuentan. Puede ser. ¿Sí? No sé, bueno, no me tomo. Amigos, sí. Empezamos. Claro. ¡Ey! Quéjate de todo. Todo quejado. Buzón de quejas en Olvídate de todo. Quéjese, que hace bien. Quéjese. Hace bien el corazón, te baja el cortisol. Yo me quiero quejar. Los triglicéridos se desarman. Da nada, claro. ¿No? El cuerpo. Está lindo, no te descargas con tu familia, con la gente que está manejando ahí, que le toca bocinazo. Hace bien quejarse, hace bien quejarse en Urbana Play. Y en Olvídate Todo, hace bien. Sí, yo me quiero quejar de que hoy no almorcé. Hoy no almorcé y me estaba comiendo una empanadita y la tanda no me alcanzó. Oh, yo tengo hambre. ¿Esa que me es roque? No, es de pollo y champis. Oh, tiene una pinta. No, está increíble, pero increíble. Tengo un hambre, chicos. Me quiero quejar de eso. No pude almorzar hoy. Yo me tengo que comer unos panchitos hoy. Rico. Me tengo que comer 4. Como el nene, ¿viste? Que no. Le pidió perdón a Dios. ¿Viste el niño? No. Que fue un cumpleañito, él cuenta. Sí. No, fue un cumpleañito y me comí tres panchitos y me sentí mal y le pedí perdón a Dios que si me quitaba el dolor de panza no volvía a comer, pero se me quitó el dolor de panza y me comí tres empanadas. No, oh, no quiero. No, yo porque leí, nunca vi, yo no soy de leer las, ¿cómo se llama? Los envoltorios, los ingredientes, nada. Y decía, una vez abierto, consumir dentro de las 72 horas. Ah, ¿viste? Chicos, era hasta mañana. Y le entré. Pero bueno. Tuve que comer cuatro panchitos. Aperturamos nuestro buzón de quejas. De esto es una celebración directamente, pero el tuyo del otro lado es una queja. Yo sé que sí. 4775-6688 y si no, 1168-61-1043. Hola. Quiero quejar. ¿Alguien me puede explicar por qué las letras de los shampoos y los acondicionadores de baño son tan chiquititas? Que cada vez que uno se va a bañar, piensen en la gente mayor que se tiene que poner los lentes bajo la ducha. No se ve nada sin lentes y con el vapor de la ducha. ¿Por qué tan chiquitita esa letra? Claro, me pongo el acondicionador. Me jodan la cabeza 20 veces. Sí. Claro, ¿sabes por qué le pasa esto? Porque confunde el acondicionador con el shampoo y es como, ay. Pero no vienen como uno viene en la tapa al revés. Hay otros que no. No, yo tengo unos que yo uso shampoo sin sal. Y son exactamente shampoo iguales. ¿Shampoo sin sal? Shampoo sin sal, sí. Yo conocía las galletitas sin sal nada más. No, uso sin sal. Para la presión. Sin parabenos, claro. No testeado en animales. O sea, uso shampoo. ¿Qué vos me estás diciendo que le peinan vacas con oveja? No, con, amigo, el shampoo lo testean en animales. Ay, no, y el que yo consumo no es testeado en animales. Y no tiene sal. Pero ¿qué pasa? Como sumando, ¿qué pasa? No puedo creer. ¿Cómo van a probar un shampoo en una? Sí, ¿y en qué animal lo prueban? ¿Sabemos? ¿En ratas? ¿En conejos? Pero sí tiene un pelo de mierda, por eso. No, como el nosotros. Conejo no tiene pelo de mierda. Pero no tiene que ser algún animal que tenga como el pelo como nosotros. El conejo, quizás. Puedo sí, creer. Es terrible. Entonces yo uso cruelty free. Y me quejo también de eso porque a veces es muy difícil. Ponen el sin parabenos, sin sulfato, sin no probar animal, es como muy chiquitico. También me quejo. Pablo, ¿vos sabías de esto? ¿Pablito? Hola, ¿qué tal? ¿Qué haces, amigo? ¿Vos Hola, sabías Pablo, esto? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo están? Muy bien, amigo. Yo me acabo de desayunar de esta noticia. No puedo creer que le ponen shampoo a los cobayos. No sabía. No, yo tampoco. Tremendo. Mariano, no, amigo, ¿de qué te querés quejar? Perdón. Sobre todo el tránsito. Sí. Había hecho un manojo de quejas. Y bueno. No podés, 200 quejas, no podés. Sí, sí, podés. Claro que podés. Tengo las manos acá, las atajo. Sí, dale que las anotamos, hacemos un promoción, sí. María, con todas tus quejas. No, bueno, del tránsito. Primero, en el tránsito, la cantidad de vehículos que circulan de noche sin luces. ¡Oh! Ya sea que tienen las luces apagadas o que las tienen las luces quemadas y no se enteran. Claro. Es que... De la luz. Eso es tremendo, te la banco, pero digo... ¿Cómo? Capaz que la de atrás ni te das cuenta que se te quemaron. La de adelante sí, porque obviamente no ilumina. Bueno, para que chequear, amigo, esa es una cosa que tenés que chequear. Tenés un vehículo, tenés una responsabilidad. Totalmente. Viene, a ver, me pasa seguido, manejo bastante, y me pasa seguido que digo, no pueden salir a la calle. No te funciona el stop, no te funciona el giro, no prende las luces altas, no se te ve de noche de frente. Quédate en tu casa. Es un peligro. Sí. Exacto. Yo la del freno siempre las pruebo con la pared del estacionamiento. Pará, pero no son solo los conductores de auto. También dentro de la queja meto a los ciclistas. Una especie casi que se hace odiar pasando por todos los semáforos como vienen. Bici bandido. Bici bandido. Una bronca, bici bandido. Le tengo. Yo cada vez que me aparece un video lo creo. Es el nombre de una banda indie, igual. Bici bandido. ¿Qué más, amigo? ¿Otra queja? Esta no tiene nada que ver del tránsito. Los noticieros. Muchachos, soy un hombre grande. Los hombres grandes miramos mucho noticieros. Por lo menos en la mañana me gusta enterarme de las noticias. No puede ser que vas cambiando los canales y son todos los mismos. La misma noticia está en uno, en otro, pero una noticia no salta a otra noticia. Es la misma media hora, 30 minutos, diciendo lo mismo. Olvídate, cualquiera, no importa lo que sea. Claro. Ya sea desde que robaron un celular o mataron a alguien. Y lo mismo, una hora, dos horas, tres horas. Claro. Decir, en el mundo pasan cosas, ¿cómo te enterás? Decir que habrá YouTube y entonces uno puede poner canales de otro lado y te puedes informar un poquito. Tremendo. Si querés tener un contexto general, los noticieros perdieron eso. Por eso es que lo ve el 1,0. No lo ve nadie. No, y es loco lo que dice, porque es verdad. Es como que empiezan a hablar del tema que más garpa. Y sí, se quedan, es rating, obviamente. Claro, no hay nada que no sepamos. Eso. Se quedan, si hay un tema que está garpando, es se eso, quedan. Si es está eso. Subiendo, te quedaste. Y otra cosa que pasa, que capaz que no se habla tanto, en las redacciones, yo laburé en dos canales de noticias, lo más conocido del país, en C5 y en TN. ¿Qué pasaba? Yo también me fijaba por qué no se cambiaban a veces los temas. ¿Por qué? No hay gente laburando atrás, hay muy poca gente en la redacción. Ah, echa mucha gente. Entonces, un productor no... ¿No da abasto? No da abasto para cambiar de tema cada rato. Entonces, si hay un tema, lo estiras un poquitito. Hasta que terminas el otro. Y sí. Ah, para, tremendo. A este ritmo, creo que los noticieros en el formato normal van ahora a terminar bailan. Desapareciendo. No, van a terminar desapareciendo la faz de la Tierra, porque se están quedando obsoletos. O sea, te informa más un chico desconocido con una camarita viajando por el mundo o cualquier lado, te estás más informado con totalmente. Un youtuber. Tremendo. O con alguien que hace un streaming desde cualquier lado y va a ir. Crisis de periodistas, ya no le creemos, no le creemos a nadie, son todos lo mismo. No me quejo más, que se quejen otros. No, un éxito, la verdad, Pablito, un éxito, la verdad, un buzón de quejas rebosado. ¿No te sentís mejor ahora, amigo? Pero ya hice, me liberé. Y ahora salgo. Y al primero que me cruce con la luz apagada, le digo, chao, amigo. Que le vaya bonito. Todo eso, Pablito. Muy bien. Chao, abrazo grande para los dos. Gracias, Pablito. Beso, mi amor. Óyeme, hay Pablito una canción que dice, me liberé, me liberé, me liberé. Habría que ponerla cada vez que la gente termina el buzón de quejas. Oh, muy bien. Habría bien esa. 1168-61-1043-4775-6688. Los lunes en este programa a las 8 de la noche nos quejamos. Hola, Romina. Hola, chicos. Hola, Romy, ¿cómo estás? Bien, me voy a sumar al buzón de quejas. ¿Qué pasó? Y bueno, estamos esperando, Romina. ¿Sabes qué? Me parece como que están muy difíciles los vínculos en general. Están. Sí, siento como que... primero que nada, siento que la gente le cuesta madurar y llegando a los 40 agarra una crisis como existencial y a veces quieren recuperar el tiempo perdido. Entonces, tanto mujeres como hombres vuelven a querer vivir una... cuasi adolescencia. Claro, hay como un retroceso, ¿no? Como... entonces se pierde respeto, se pierde empatía, se pierde responsabilidad afectiva, como que varios factores ahí que empiezan a, ¿no? En esta crisis que nos, creo que un poco nos agarra a todos, replantearnos la vida en algún momento. Es que a los 40 re llega esta crisis, a los 40 uno sí. Se replantea. Es que sí, ¿cómo no te vas a replantear la vida a los 40? No está mal, me parece que está bueno replanteárselo, sí. Pero digo como el hecho de volver hacia atrás, como total. De repente les pinta la, no sé, la regresión, es una claro. Regresión adolescente, yo estoy de acuerdo, ¿eh? Igual quiero que me cuentes sí. por qué estabas hablando de esto, ¿qué te pasó? Porque me parece eso, como que en los vínculos, por ejemplo, de pareja, noto mucho en lo personal y en el entorno, que por ahí trae una crisis o unas discusiones o cuestiones de pareja, este hecho de que de repente se vuelve a querer vivir una etapa que ya está. Entonces, ¿pero lo estás viviendo? Mira, ¿qué te pasó? Sí, no, yo estoy recientemente separada. Ah, ¿estás viendo? Oh. Este es el meollo del asunto. Este es el meollo del asunto. Porque el hombre quería vivir su regresión adolescente, o ella, no sé si era él o ella. No, él, pero no lo planteó como tal, pero sí yo no notaba eso, claro. ¿No? Como de repente una cuestión de... Estás en una. De no perderse un fin de semana, de hacer algo, de querer seguir disfrutando. Ay, harta. ¿Viste? Claro, tipo, tranquilo, ya está. Como ay, no, yo la entiendo. Como que no sé, ya tuvo una época y ya está. Pero bueno, lo veo en general, porque lo he charlado, ahora ha sucedido esto, lo charlo con la gente en general. ¿Y qué pasa? Se genera una cuestión de cómo tratar a las otras personas. Digo, amén de este vínculo, de acá en más, es muy difícil lo susceptible que está la gente. Sí. Y lo susceptible que está la gente, o sea, no sé si la palabra es susceptible, pero como lo inflexible que está la gente como con sus propios límites, ¿me entiendes? Como que la gente no quiere ceder. La gente no quiere ceder nada, como la gente no se quiere poner en una relación y perder absolutamente nada. Exactamente. Sí. Quiere todo. Todo, quiere todo. Y tenés que estar descifrando, ¿viste? Como ay, que sí. Es muy difícil y es agotador descifrar tanto vínculos amorosos como los vínculos de amistad y eso cuando tenés que descifrar y tipo, no hay una claridad. Para, total. Y tu vínculo con el que te separaste y todo eso, o la que te separaste, no importa, digo, ¿qué onda? En el último tiempo, ¿qué notabas? ¿Qué era lo que, no, todos los fines de semana, qué hacía? ¿A dónde iba? ¿Qué quería hacer? Nada, eso de claro, de estar como en realidades diferentes, sí. De que de repente todos los fines de semana tenés que hacer planes con amigos, que, a ver, yo no me molesta porque yo también tengo mis amistades, pero cuando hay criaturas de por medio, cambia la cosa. Claro. Entiendo perfectamente. Claro. Bueno, ¿ahora estás un poquito mejor? Sí, sí, sí. Oh, bueno. Romy, te queremos. Gracias por quejarte. Les mando un beso y bueno, ya hay que ser más claros con... Hay que ser más claros. Escúchame, ¿te sientes liberada una vez que te quejaste? Sí, gracias chicos, gracias. Me liberé, sí, me claro. Me beso liberé, a Romy. Me liberé. Gracias al cielo me liberé. Espectacular. Te quiero, Walter. 47756688. Hola, Luis. Hola, Johnny. Hola, Pochi. ¿Cómo andan, gente? ¿Todo bien? Hola, mi vida. ¿Todo bien? ¿Y tú? Acá, renegando. Renegado. ¿Qué pasó, amigo Luisito? ¿Qué pasó? ¿Por qué estás renegando? El renegado. ¿Te la quiero toda de una así o vamos de a poquito? No, estamos preparados. Estamos preparados para recibirlas. A ver. ¿Pones el pecho a la bala? Sí, bueno, re. Nada, estamos renegando. ¿Por qué? Luis Caminero habla. Acá, volviendo de Mendoza, primero, es un calor acá de la rechazada. Ahí estamos en ahora. Sí, ay, no, está tremendo. Y cuando pase por Santa Fe, amigo, te vas de retiro. Hoy un calor tenían estos pobres. ¿Y qué más? Segundo, el tema de la humedad. Dios mío, estoy transpirando como chancho. Tremendo. Mamá, me acabo de pegar una ducha, no sé, al doble. Estoy angustiado. Tercero. Estoy angustiado. Se me pinchó una rueda, delantera derecha y vengo ahí renegando porque la vengo bancando con el vigía del camión. Y nada, vengo renegando. Voy a hacer un segundo, también para tomar un poquito de aire. ¿Eso es el cachito? Es en vivo esto, guarden en un segundo. ¿Qué te pasó? No, que bajé un cachito del camión como para poder tomar un poquito para de tomar aire. Un poquito ¡ay, de qué aire! Bueno, mi vida, claro. Claro, che, lo del vigía, que es un sistema que te va inflando la goma automáticamente, ¿no? Una cosa medio que lo va controlando. Claro, escuchás ahora, Bueno, ese es el ruido de que la rueda está pinchada. Como aparezca el camión, pierde aire. Pero bueno, ahora cuando yo prendo el camión nuevamente, el vigía, claro, lo que hace es tirar aire constantemente a la rueda que está desinflada. Muy para bien. Siempre mantenerlo ahí. ¿Y esa, la rueda que no, te lleva una de... ¿Por las dudas o no? ¿O cómo es eso? No, cuando llegas acá te la cambian. No, tengo rueda de auxilio, pero ni loco, ahora me pongo a poner a cambiar la rueda. Había una casa a la gomería y que lo hagan. Porque son gigantes, la de camión. Sí. 40 personas, amigo, necesitas. ¿Y qué más? Una más. Yo siento que necesitas... Que ¿te querés quejar de algo más? A ver. Ay, ¿se le cortó? ¿Se fue? Ay, no, bueno, igual justo había... la llamada. Ahí volvió. A ver... Se lo dije, estoy como estresado. Ay, no te estreses, mi vida. No te estreses, te acompañamos, toma un poquito de aire, respira y después, bueno, a seguir. Che, escuchemos una cosa. Volvés acá a Buenos Aires, soy de Buenos Aires, ¿no? Sí, soy de Buenos Aires. Estoy volviendo. Ay, eso, pará, seguía. A ver, no te digo. Le decía a Malena y Malena me dijo, decís todo tal cual lo dijiste. Bueno, listo. A ver. Tengo que estar mañana a la 1:00 p.m. en Buenos Aires, en Zárate, para volver a cargar y volver acá a Mendoza. Así que nada, mira las corridas. Ay, uy, amigo. Te vamos a regalar un Faber-Castell, un bolígrafo para pintarte la raya. Del... Sí. Sí, amigo, vale. Para que la recupere. Tremendo. Ay, Dios. ¿Cómo del asiento del camión? ¿Cómo? ¿Es incómodo el asiento del camión? ¿O es cómodo? ¿Se le cortó? Bueno, le mandamos un besito a nuestro amigo camionero. Un beso, amigo. Le mandamos un beso inmenso. Pobrecito. Sí. Un abrazo para todos los camioneros, un abrazo para toda la gente que nos escucha de la ruta, amigos. Bueno, estamos bien con el buzón de quejas, ¿no? Sí. Mucho. Hoy estuvo... Sí. Estuvo... Estuvo cargado. Potente, claro, las quejas eran muchas quejas. Se liberaron, obvio que sí. La gente se libera. Bueno, amiguitos, en instantes. Me liberé. Gracias a Dios. Me liberé. A mí me parece que ha sido muy machista. Muy machista, escucha. ¿Por qué? Espera. Es que el gran combo de Puerto Rico. Me liberé de mujeres perversas que quieren hacer mi vida de cuadritos. Me liberé de chicas sin escrúpulos. Me liberé de Olga y Socorrito. De Olga, de Amaricera y de Giselle. Y de Lucio. Me liberé también de Raquel. Gracias a Dios. ¿Por qué? Me liberé. Hoy como me liberé de Olga. Gracias al cielo me liberé. ¿Por qué machista? Y bueno, porque él es un hombre mujeriego que todas estas mujeres le hacían problema. Pero la verdad es que bailar esta salsa es espectacular. Me liberé de Olga y Socorro. No todo es machista. machista en la vida. Yo los defiendo, hombres. Hombres. Yo los defiendo, hombres. Yo los defiendo. Amigos, más canciones en Urbana Play 104.3. ¿Puedo elegir? ¿Puedo elegir? Sí, ¿puedo elegir? ¿Puedo elegir? ¿Puedo elegir? ¿Para qué estás para uno, para una balada? ¿Qué quieres? ¿Qué quieren? ¿Está para una balada tipo un...? No, quiero decir, quiero un happy hit. ¿Un happy hit? Sí. No, fue la única canción que tenés, Walter. Ay, yo lo amo. Se la bajó una vez en Ares y la tiene. Hay que contárselo a mi Fonsi. Tremendo. Tralalero, tralala. ¿Se viene un chaperrón o no se viene un chaperrón, amigo? Claro, se viene un chaperrón. Esto es Hot to Go. En Urbana Play 104.3, quédate con nosotros hasta las 10. Olvídate de todo. Menos de las quejas. Acá te podés quejar. Diego, desde el sindicato de metaleros te apoyamos. Aguante el chupín, la cadena. Y te apoyamos desde siempre. Chaca, bueno, bueno. Bueno, bueno. Opciones y alternativas para cortar con la rutina y arrancar una nueva etapa con Renault Kardian. Con diseño audaz, motor turbo y 13 sistemas avanzados de ayuda a la conducción, vas a sentir la confianza para ir donde quieras. Renault Kardian, el cambio ya empezó. El cambio ya empezó a 8 de la noche, 24 minutos. Atención amigos, no quiero decir nada, pero me parece que se vienen unas novedades en este mes que está a punto de arrancar con Renault. ¿Ah, sí? Sorpresa absoluta. Uy, ¿tienes spoiler? El otro día, sí. Uh-huh. Con un argentino que está dando que hablar en todo el mundo. Ah, muy bien. Ya lo, me parece. Bueno, no voy a decir nada. Llega el paseo de Pascuas a Plaza Sever del 2 al 5 de abril con una propuesta gratuita al aire libre en el barrio Palermo, ideal para disfrutar durante Semana Santa. ¿Qué es esto? Es el espacio que se transforma en un recorrido temático con ambientación especial donde se desarrollan actividades pensadas principalmente para chicos. El paseo de Pascuas. Para chicos y familias. Va a haber juegos, talleres creativos, espectáculos en vivo y propuestas interactivas que se reparten a lo largo de la jornada. Además, el paseo suma intervenciones artísticas y espacios para recorrer con tranquilidad, convirtiéndose en un plan accesible y completo dentro de la ciudad. Esto es, atención, Plaza Sever,

digo, Ani me va a mirar con otros ojos. Ani me va a odiar. No. Así que ahora, de repente, yo en el último año he cambiado mucho mis pantalones. ¿Sí? Me cuesta mucho todavía. Y yo me he puesto un poco más ácida con la vida. Porque una cosa con la otra. No encontré todavía. Porque no es que. Aparte, hay muchos pantalones ahora. Sí. Están los baggy. El otro día estaba viendo un reel que dice que supuestamente este año. Escuchate esta. Vuelven los Oxford para los hombres. Vuelven los Oxford. ¿Pero qué son? Como Joaquín Levington. Sí. Le quedan increíbles. Bueno, pero a Joaquín le queda bien porque es un personaje, ¿entendés? Claro. Eso que es espectacular, Joaquín. Claro, pero para mí hay algo, ¿eh? Yo me pongo un Oxford, boludo, y decís, ¿y este boludo? ¿Qué hace con estos pantalones? Yo mañana voy a venir con un Oxford, pero ¿y este boludo? Tengo un par, traer. No, bueno, queremos saber, yo quiero buscar, porque yo soy el que usa los chupines acá, de esta relación, amigo radial, soy el que usa los chupines. Me gustaría saber... ¿Quién está de mi lado? ¿Quién está de mi lado? Que el chupín no va más. Y voy a abrir solo un asterisco. ¿Sabe cómo un va a asterisco? Volver? No, el único asterisco que digo que las mujeres está bueno el chupín es en invierno cuando te pones botas. Ahí necesitas el chupín. Ok. Y te queda precioso. De resto, no, para mí no va más. Hola, Diego. ¿Todo bien, Diego? ¿Qué haces? ¿Cómo te va, querido? ¿Cómo andan? ¿Qué haces? Hola, Diego. ¿Todo bien, Diego? ¿Todo bien? Muy bien, por suerte. Che, en el corte te diste cuenta, te fui a atender el teléfono. El último que te habló era yo. Ah, ¿sí? ¿En serio? Sí, boludo. Es divertido atender el teléfono en el corte. Ahora, en el próximo corte, me voy a atender. Atendemos. Vamos a atender el teléfono nosotros. Obvio. Es divertido. Oh, pobre Malena, le cagamos el laburo y a Joaquín también. Bueno, amigo, ¿qué onda? ¿Sos chupinero, viejo? ¿O no? Soy viejo chupinero, vos entendés esto. Yo fui heavy metal, o sea, empecé de esta manera en el mundo. Heavy, rockero, medio stone. Vino de ahí, el chupín vino de ahí. Claro. Pero para un poco, porque tengo 50 años, entonces estás hablando de unos chupines en los 90. Claro. Pelo largo, remera apretada. ¿Cadena? No, o sea, era según si era para disfrazarse de heavy o para disfrazarse de Rolling Stone. Claro. O sea, según a donde fueras. Claro. Porque era eso, era. Pero... Con el tiempo, ¿qué pasó? Los pantalones en un momento los ensancharon y cuando volvieron los chupines, para mí fue un gran alivio porque yo mido 1,69, he desarrollado algo de panza con el paso del tiempo y si a mí encima me pones unos pantalones anchos, soy mi tío, boludo. ¡No! ¿No? ¿Entendés? Con el chupín, el corte de pelo, una remera, la zafo un poco, ¿entendés? Claro, entiendo tu punto. Tengo una pregunta. Perdón, decíle vos. Tengo una pregunta, de chupina a chupina hablamos, amigo. Sí. Lo estoy viendo ahora. Tan apretado abajo. No. Y arriba la remera un poco más amplia, tipo carpa del Circo Tiani. Es raro también. No, se ha dejado. Hubo en algunos momentos pantalones que han cortado la circulación, pero eso ya no. El eso pantalón no es algo, es ajustado, es un corte ajustado. Pero no es ese que te aprieta, que te marca los gemelos. Lo que pasa es que, claro, o sea, Dieguito hoy tiene un corte recto que no es chupín y le queda bárbaro, ¿entiendes? O sea, el tema es que el apretadito modo lycra, ese ya no va más. No, al lycra no. El tatuado, el que decís... El tatuado es medio barquilla. Claro, después no te lo puedes sacar. Es medio cucurucho. Ya te debo los tatuajes ahí encima. ¿Ves? Es medio cucurucho, en serio. No, aparte, y habría que hablar con alguien que revise todo, que haga un espermograma o algo, porque para mí el chupín... Se están quemando los... No, sí, porque en el los huevos no tienen... Tengo que contarte... No respiran. Ya hice el corte, amigo, así que no tengo... No le importa. Cuiden a los niños. Con los niños no. Para mí hay algo de temperatura ahí que le hace mal al cuerpo. Es que hice el corte con el médico, entonces ya no hay posibilidad de esos temas. Óyeme, pero entonces hoy, ¿tu estatus no es chupín, o sí? No, es chupín, pero no es una cuestión de apretado el gemelo, pero sí, es pantalón ajustado. Es más tubo, claro. Ok, entonces sí. Un puntito un para el chupín. Un punto para el chupín, amigo. Capaz que lo que tenemos que hacer, que los que usamos chupín, es meterle un talle más. Claro, lo que Diego, pasa para es que... Para que tengas una idea, en los 90 tuve un pantalón marca Tabata, por lo chupinado que era. Que era de mina, la marca Tabata de flores. Claro que sí. Sí, de Rivadavia el 6300, no, amigo. Ese tiro, era stretch. Tiro bajo que mirá, no se me veía... De casualidad. La todo raya, tiro bajo. Raya el culo, amigo. Motón, raya el culo todo. No, chicos, no. Tremendo. Y bueno, había que hacer un poco Stone. ¿Qué querés que le haga? Está muy bien, Dios amigo. Mío. Me trajiste un recuerdo enorme con la marca Tabata de flores. ¿Ya? Sí, y Cosiuco. Si pegabas un Cosiuco, ya estabas en otro tema. Tremendo. Un abrazo, amigo. Beso, mi amor. Un beso grande para todos. Chupinero viejo, el Diego. Usted es periodista, que les va bien y lo primero que hacen es ponerse pantalones chupines y ganar plata. Dice que era casero. ¿Qué se lo dijo a Luisito? ¿A Majul? Mirá vos. Apa, Luisito de Palo, le mandamos un saludo. Bueno, estamos en la batalla de El Chupín. Sí. Tenemos un punto a favor. Por ok, ahora. Queremos salir. Me gustaría escuchar hombres. Mujeres, gente que esté a favor, gente que esté en contra. Sí, todas, claro. Las voces, todas. Por favor. Gente con experiencia. Sí. Algún médico especialista en fertilidad también. Para ver si. Y no, y también en la salud íntima femenina también es contraproducente. Claro. Tener eso ahí apretado, como dejarla circular. Claro, se te calienta el pesebre. Sí. No, es tremendo. Sí, sí. 4775, el tesorito. 4775-688. A ver qué te pones un chupín con una remera oversize y te convertís en gru de los Minions, sí, al instante. No va chupín, sí, chicos. ¿Qué era el villano? No va chupín. Que punto, era el pelado, no el mal. Punto, claro. Para no. No. Eres gru, amigo. Eres gru, es así. El tema es que no saben con qué combinar arriba el pantalón más ancho. Ese es el tema. Es muy difícil vestirse. Yo, la verdad que a mí me encantaría en Urbana Play que tengamos uniforme. Ah, sería maravilloso. Sería un mameluco, todo mameluco de colores. ¿Y si nos mandamos tú y yo a hacer un uniforme? ¿Todos los días? Y tenemos, olvídate de todo, uniformado. Me parece espectacular. Tengamos dos o tres colores. Claro, dos o tres colores. Sí, a mí me gusta cambiar. Sí. A mí también, pero tenemos eso, ¿entiendes? Y es eso lo que usamos. Ojo. Me parece un ideón. ¡Oh! Me parece un ideón. No, que la gente nos proponga. Y que la gente nos identifique. Sí. Con eso. Ahí viene lo de los jardineros. Ajá, es. Ahí viene lo de. Resto. Y después a mí me sirve para el otro laburo, porque yo quiero tener un coso de un vivero o algo. Claro. Entonces me sirve para los dos, está bien. Y tenemos uno de verano y uno de invierno. Muy bien. Recontrastado. ¿Puede ser medio chupinado? No. Ay, bueno. 4775-6688-11-6861-1043. A ver, hola. Hola, chicos, ¿cómo va? Yo soy Team Chupín a full. ¿Por qué? Porque los que son oversize o son sueltitos, quedo como con dos columnas romanas de piernas, quedo una dama juana. En cambio, el chupín estiliza bastante. Así que a full team chupín. Es depende del cuerpo, amigos. Ay, es muy depende del, sí, cuerpo. A todo el mundo no nos queda bien. Pareció gru, lo pusimos. ¡Es verdad! ¡Es gru! Con los chupins o gru. Tremendo. 1168611043. ¿Hay, sí, edades para el chupín? Pregunta. ¿Cómo? ¿Hay edades? ¿Hasta una edad para mí se puede usar? No, para mí ya no va más. Pero yo te voy a decir una cosa. Hay alguien, no sé bien si está a favor o en contra, pero está del otro lado, ¿sabes quién? ¿Quién? Marcelo. ¿Qué Marcelo? Ah, hola Marcelo. Hola, ¿cómo le va, chico? Buenas noches, ¿cómo anda? ¿Qué hace, Marcelo? Todo bien, excelente, feliz. Hola, chico. Te acabamos de conocer, Marcelo. Te acabamos de conocer. Bueno, escuchame una cosa, ¿qué onda? ¿De qué lado de la grieta estás? No, chupines a full, no, escúchame. Marcelo, no. Pará, pero pará. Yo tengo la explicación del por qué. ¿Por qué? Yo bajé 20 kilos. ¿Sí? Okay. Sí. Usaba clásico porque si me ponía un chupín, imagínate, era un matambre a la pista. Entonces, bajé 20 kilos, me puse un chupín, soy un pendejo, tengo 53 años, parezco de 30, soy feliz, claro, de la vida. Él se muy siente bien. Joven, pero, revitalizado. Claro, fertilidad no tengo problema, me hice la vasectomía, así que a otro tema, hablé, claro, con los médicos, me parece bárbaro para aquellos que todavía tienen fertilidad. Che, mucha gente con los huevitos cortados nos están llamando últimamente, sí, impresionante. Sí, claro. Y ¿sabés qué bien, pasa? Amigos. Si no tenés que pasar mantención a todo el mundo, entonces prefiero uno solo. Bueno. O ponerse preservativo. También, claro. Bueno, sí, claro, puede ser. También. Pero bueno, ¿y entonces? Y entonces chupín a full, me pongo un chupín, estoy bárbaro porque estoy flaco, me siento mejor todavía. Claro. Porque cuando estás bien y te sentís bien y estás más flaco, te permite usar un chupín. Claro, mira, acá estoy. Aparte bajaste, claro, los 20 y querés que todo el mundo te vea. Te busca. Yo en este, caso, claro, en este caso apoyo el chupín. Ok. Acá banco chupín. Ah, mirá, selectivo. Claro. Sí, claro. El argumento fue muy sólido. Exacto, sí, como corresponde. Y aparte te digo la verdad, te queda bárbaro, porque te ven más flaco y un chupín de color negro aún más, ayuda más a poder mostrar la figura. El color un aplauso para el color negro, amigos. El mejor color. Sin muchos duda. Van a decir, ah, no, no es un color, no es un color. Es el mejor color del planeta, el negro. Exactamente. Muy bien. Exactamente. Beso, Marcelo. Bueno, beso grande, cuídense. Un beso, Marcelo. Gracias, amigo. Chicos, tremendo. Estoy 3-1. Chupín, sí. En Chupín, sí. Ay, quiero saber, ¿dónde está la gente que como yo siente que el Chupín ya fue? No, que no te hay. Hace cuerpo raro. No a veces, hay. Bueno, no sé, yo también siento que capaz me hace cuerpo raro porque yo tengo el tobillito muy flaquito. Mi tobillo es muy flaco. Entonces son muy homogéneas. No. El tobillo es muy flaquito. Y entonces y quedo como una barquilla. Es ponete rarísimo. Una goma espuma. Sí, que me ensancha ya va un poco. Ponete una goma espuma, no sé, ponete algo. No, es raro. 4775-6688. Todo el mundo opinando de la grieta del Chupín. A ver, hola. Dale, Poggi, te banco a mil con el Chupín. Primero, porque es comodísimo, más si es elastizado. Y segundo, hay una guerra contra el Chupín y que contra las calzas de las mujeres, ¿no? Dale. Es igual. No, sí. ¿Qué? Sí, para mí la calza en contexto no deportivo. Si usted se pone una calza el otro día una amiga se compró una calza que te viene con el culo ya adentro. Sí. ¿Vieron esa que te venden ahora una calza con el culo? Yo dije, ¿pero qué es esto? Viene con nalgas. Porque le dije, ¿qué? Te, amiga, ¿qué culo? Me dice, no, está que ya viene acá adentro. Sí. Pero, ya viene acá adentro, pero te lo compró por Mercado Libre. Sí. Calza con culo. Sí, sí. Yo no sabía, boludo, te digo en serio. Hay dos opciones. Está la que viene con la almohadilla, que viene con la nalga. Y hay otra que viene con una costura justo en el medio. Sí. Que como que te levanta, no sé, hace un efecto visual ahí que te hace bloom. Ah, tremendo. Claro. Es como un push-up, una cosa. Es un push-up de nalgas. Pero para mí, es contexto deportivo. Impresionante. Igual después están las calzas, color, piel, que me dan un miedo. Digo, porque esta gente anda de nuevo por la calle. Esas hay que quemarlas. ¿Sí? Esa no va. La calza color piel, a menos de que tengas una falda encima, no va. Sí, son raras. Son feas. No, sí, me te hacen pensar que están en pelota la gente por la calle. No, raro. No, casi no se parece al color de tu piel tampoco. Tremendo. Atención, nos ponemos de pie, amigos. Respiramos porque está Gandhi. Hola, Gandhi. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué ¿todo sé, bien? Hola, mi amor, ¿todo bien? ¿Qué es apodo? Muy bien. ¿Qué es bendiciones? ¿Qué te decimos? ¿Qué, ¿sos Gandhi de apodo? ¿Te llamás así, es? Amigo? Me llamo Gandhi. No, es espectacular. ¡Qué loco! Nunca conocí. Nunca nos vamos a olvidar de. ¿En serio te llamas así? Sí, me llamo. Y siempre me hacen la misma pregunta. Che, ¿ese es tu nombre o tu apodo? No, mi nombre. Y sí, amigo, ¿cómo no te vamos a preguntar eso? Todo el mundo te va a preguntar porque tenés alto nombre. Claro. Che, ¿qué onda, Gandhi? ¿Usa Chupín o no? Mira, yo soy Team Chupín desde los 17 años. Me parece terrible. Pero esto. hay pero hay un detalle ahí, ¿viste? Porque mira, yo hoy tengo 36 años, físicamente estoy bien, digamos, como que me mantengo, pero el tema es que estoy casi al 1, o sea, mido 1.69, y cuando he querido cambiar de Chupín, no siento que haya un pantalón que no me favorezca más que el Chupín. Es cuestión de costumbre. Y puede ser, pero también tiene que ver mucho que... ¿Qué te pongas arriba, viste? Porque hoy me pasa que si me pongo un Chupín y me pongo una remera por ahí muy pegada y la verdad que ya no me gusto como me veo. Entonces como que siempre termino recurriendo al Chupín, pero por ahí cambio un poquito más lo que tengo arriba, una remera un poquito más suelta. Claro. Y esto para mí va a terminar en otro momento, en otro bloque, que no hay que salir de la zona de confort. Hay veces que no hay que salir de la zona de confort. Para mí hay que quedarse. Hay ciertas cosas en las que siento que bueno, que está bien quedarse ahí, pero hay otras en donde bueno, probemos otras cosas. No, el tema también, yo, mira, no sé qué opina ahí Gandhi, le quiero a todo el mundo también le pregunto. Porque ponele, a mí me gustaría probarme otros pantalones, pero ¿a qué local voy? ¿Dónde voy? No, amigo, en todos los locales deberías encontrar. Pero no me gusta a mí probarme ropa. Bueno, eso es otra cosa. Y a todos creo que nos pasa lo mismo. Tenés que ir y probar. No, y capaz, además, sí. Vas al local, está bien iluminado, te queda divino. Vas a tu casa y te sentís, boludo. ¿Quién soy? No, claro. Pero chicos, o sea, por ejemplo, un ejemplo claro en esta situación es José Bianco. José Bianco. José Bianco empezó a vestirse oversize de repente. Ah, mirá. Y se ve bárbaro. Y él al principio se sentía raro y ahora es como que... Está empoderado de su nuevo look. Sí, pero de repente ahora está todo el mundo muy oversized. Le parece que están adentro una carpa, la carpa de los maestros. Bueno, pero es que no es tanto. Por eso es que te digo, para mí, a Gandhi también le doy este consejo, que fue el mismo que le di a Dieguito, y a mi marido también. Es muy grosso darle un consejo a Gandhi cuando es Gandhi nos debería dar loca. Un consejo a él. A nosotros. No, estoy dando un consejo a Gandhi. Que es no pasar directo al oversize, sino al pantalón recto. Claro. pantalón recto. El que tú tienes puesto hoy es un pantalón recto. Para, okay. mí, es ese, ¿entendés? Para mí no es el grandote para todo el mundo, porque la realidad es que claro. tienes que tener, como tiene que ir un poco con tus gustos. Pero el que tiene puesto de aquí es un pantalón recto. Y le queda maravilloso. Mira que yo tengo dos o tres pantalones rectos, que me pasa eso, que digo, bueno, va, ¿no? Claro. Pero después, cuando voy a comprar, como que es muy difícil encontrar algún otro que me guste. Claro. Y terminas recorriendo al chupín tradicional y uno dice, bueno, ya está. Claro. ¿No? Yo te voy a decir una cosa. Si te compras el pantalón recto, sí. vas a venir a las 20:49 en YouTube y vas a ver cómo Dieguito. Yo acabo de desfilar, amigo, por vos. Sí, mostró exactamente cómo se usa, cómo se. Está todo. No, me sentí en una pasarela. Sí. Me sentí en una buenísimo, pasarela. Buenísimo. Bueno, amigo. Fachero, Diego, lo he visto. Fachero, ¿viste? Diego. Facherísimo. Sí, sí. Seguime en Instagram, que ayer subí un video ahí con un chupín. Ah, oh, con un chupín. Mentira. Bueno, amigo, buenísimo, gracias por la buena onda, amigo. Te queremos. Un abrazo, mi amor. Gracias. Cuídense, igualmente, ¿no? Chao. Chao. 4775-6688 viene ganando. 4-1. Ay, no, ¿qué 4-1? Creo que 5. 5-1. Sí, yo no sé. Está bien. Chicas, la que están del otro lado, que quieren que los hombres en sus casas se no dejen el chupín. Es que no le importan ya. ¿Dónde están? Ya no, las mujeres ya no les importan sus parejas. Ya no les interesa. No, ya están cansadas. No, igual yo tampoco uso chupín yo misma. Hola, Dani. Sí, hola. Hola, hermosa. Bienvenida. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, basta de chupines. Gracias, chicos, gorda, la gracias, moda. Gracias. Basta. Basta no de chupines. No le favorece a los que son triples, qué horrible. Basta de chupines. Basta de chupines. Gracias. ¿Qué les pasa? Grítalo, habla al país, Daniela. Basta de chupines, muchacho, basta. No les queda lindo. Les aprietan las partes íntimas. No se ve bien. Les quedan las piernas chuecas. Sí. Basta de chupines. Basta de chupines, amigos. Yo sé que ustedes creen que está buenísimo porque están acostumbrados a esa imagen propia. Pero no claro. está bueno. No está buena la imagen completa. Quiero que lo sepan. No está buena. Y los que son muy altos, peor todavía. Bueno, no, ustedes no tienen unas uñas de 3 metros, que no sé qué se hacen con esas uñas, que no pueden apretar ni el botón de para después que van al baño y nos vienen a decir a nosotros el chupín. Doña Gatúbela. No, pero basta de chupines. Yo entiendo que ustedes se vean más lindos, lo que quieran. Aprieta partes que no van. No va. Raruli, no va a raruli, raruli. Va, Dani, raro, te quiero. Raro. Gracias por lo menos salir una persona a mi favor, porque ajá. ¿En tu familia hay chupines? Contra. ¿Hay situación de chupín? ¿Tenés situación de chupín en tu casa? No. Creo que es algo que me desencanta, podría llegar a decir. Ha sido erradicado el chupín. Dani, te quiero. Gracias, mi amor. Yo también. Tremendo. 4775-6688. La grieta del chupín está como loca. Jamás llamó tanta gente queriendo opinar. Hola, Juan. Hola, Juan. Hola. Juan. Juan. Juancito, ahí lo conectamos de nuevo. 4775-6688. Estamos hablando de la grieta del chupín. A este país se le faltaba otra grieta. Era la del chupín. Claro. Hola. No, chicos, por favor. ¿Qué? Basta de oversize. Toda la vida chupín. Otro más chupín. Te pones un traje oversize y parece que es un tío que te prestó el traje para ir a un casamiento. Es un disfraz. No, chicos, están yendo a comprar mal la ropa. No, pues es que no, uno no sabe cómo probar. Eso es verdad. No sé, yo siento, amigos, que el parece chupín se que, queda, mirá, 6-1. ¿A 2? 6-2. 6 a 3, pues, a 3, porque yo voto por el chupín. Ese por el no chupín. Bueno, yo voto en 7-3. No, malísimo. 7-3, para acá la producción. Acá, ¿qué dice? ¿Por qué no votamos? Bueno, la producción Joaquín dice que sí chupín. Malena, ¿sí voto chupín más o no chupín? No chupín, Malena dice que no chupín. ¿Vos, Walter? Sí. Walter dice que sí, Agustina dice no chupín. Ay, es algo de mujeres y hombres, ¿eh? No nos dejan ser. ¿Sabes qué puede ser? ¿Qué puede ser que a nosotras no nos gusta el chupín? Es verdad. Porque ustedes quieren ahí andar mostrando el cuerpo y no dejan que nosotros mostremos el cuerpo. Déjennos. Es al revés. Déjennos. Basta, basta de chupines. Aprovechemos la hora del Olvidafter. El viernes vamos a la radio y dejamos a Poggi nuestros chupines. Campaña Nacional Joven Argentino. Basta de chupines. Pero ¿qué hacemos con Diego? O sea, no entiendo. El viernes lo damos a Diego como ¿sabes sin que chupines? No sé qué estamos hablando. ¿Qué pasó? Ah, te cuento la historia. Antes estaba Balá, un programa infantil, y ¿qué hacía? La gestaba el chupetómetro. Entonces la gente venía y dejaba su chupete, su chupete. Y los nenes no lloraban tanto porque, claro, lo dejabas en la tele, se lo dejabas sacar y todo. Buenísimo. A mí, ¿esto qué es? 104.3. Ah, aquí llegó Bala. Sí, desde las 7 de la tarde que estoy. Escuchame una cosa. Estoy para juntar. ¿Qué? 104.3. ¿Qué? Personas con chupín. ¿Todos achupinados? No, yo no quiero que lo dejen. Yo quiero que nos juntemos 104.3 achupinados. Todos achupinados. O sea, sería 104 y un enano. 104.3. Diego, para. Ya, para. Cancelado. Para. Una persona de talla baja. O un nenito, un bebé. ¡Claro! Cancelamos a Pochi. No, bueno. Bueno, amigos, en la Urbana realidad. Play. Igual me encanta que me cancelen a fin de mes, ¿eh? La realidad es que pónganse lo que quieran. Lo más divertido de vestirse es que uno se sienta cómodo. Lo que sí es que está bueno que juegues, que te diviertas. Para eso hicieron la ropa. Después, si te queda mal una cosa, no la repites y listo. Pero si hicieron la juntada de pelado, ¿por qué no podemos hacer la juntada de chupineros? Hagamos la juntada de chupín. ¿Y sabes qué? Viejo. Dejá la vergüenza textil. Ponete lo que quieras. ¿Vergüenza textil? Yo no sufro de eso. Hasta las 10. Esto es Olvídate. De todo. Menos el chupín. Olvídate del chupín. No. Pero claro, chicos, aguante el chupi. Sí. Aguante el chupi. Esto es lo nuevo de Harry Styles, que tiene muchos styles para Aperture. Vestirse. Esto es Aperture. Hola, Anaís Castro. Hola, Diego Poggi. Hola a todos ustedes. Temperatura en la ciudad de Buenos Aires en este momento 23.7. En un rato jugamos, no se olviden. Sí. ¿A qué jugamos? ¿Al cuántas veces me parece que jugamos hoy, cierto? Sí. Con lo correcto. Juegazo, entras para el cine. Y también Quirito Aislado, 23.7 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, ligeramente nublado. Mañana máxima 29 grados, mucha humedad, amigos, 93%. El miércoles parece que va a llover, máxima 30 grados. Ahora, nuestro amigo Harry Styles. Esto es Aperture. Take no prisoners for me, I'm told you're elevating. Drinks go straight to my knees. I'm sold, I'm going on noche en Buenos Aires y en toda la República Argentina. 23.7 en Buenos Aires, amigos, en este momento. Y ahora sí se viene, después de nuestro querido amigo Harry Styles, con su temazo, nuevo disco, un poquito más electrónico esta parte. Igual el disco entero no es tan electrónico. No. Nada que ver. No, pero para todo. Pero es bien distinto a lo anterior. Sí, eso me copa. Tenemos Harry en Urbana Play 104.3. Vamos a jugar al ¿cuántas veces? Sí, juegazo, amigos. Juegazo. El ¿cuántas veces? Está buenísimo porque ustedes van a estar ahí del otro lado. Nos van a llamar 4775-6688. Ponemos una canción. Sí. Y ustedes nos van a tener que decir cuántas veces se dice una palabra. Claro. Dentro de esa canción. Esta es Puente de Arena. Esto es Puente de Arena. Tu canción. Exactamente. ¿Cuántas veces crees tú que se dice la palabra arena en esta canción? Vení. Abus, vení a jugar, porque somos dos los que tenemos que jugar. Vení. Claro. Vení acá. Para mí se dice, no sé, 12 veces. ¿Y tú, Abus, qué dices? ¿Cuántas veces digo yo arena en esta canción? 10. La respuesta correcta es... Sí. 8 veces. Ay, la opción que pierdo, la puta madre. Agustina. La respuesta correcta es 8 veces. Despedida. Mira. 4775-6688. Así se juega, amigos. En el contrato pusimos que si alguien nos gana, si alguien me gana, totalmente despedido. Bueno. Claro. Oh, qué lindo tema. Subí. Sí. 4775-6688. Amigos, jugamos al ¿podemos jugar ahora? ¿Jugamos al cuántas veces? Anótate ya a través del 4775-6688 que ya jugamos. Para, me voy a ir con Malena a atender el teléfono. Si llamás ahora. Te atiende Dieguito. Ok, ahora, ya vengo. Ahí anda, venimos. Quédate ahí, llama ya. Deja enfocado con la cámara ahora en el corte que vamos a atender ahí, Claro, dale, vaya pues. 4775-6688. Somos la radio que ves. Urbana Play 104.3. Ahora, Aruba todo el año. Extendimos hasta diciembre para que puedas volar directo a la Isla Feliz desde Buenos Aires. Arena blanca, mar turquesa y clima perfecto todo el año. Elegí el mes y reservá ahora desde la app o en aerolíneas.com.ar. Te esperamos a bordo. Nueva papa Saladix, suena el crunchy en el beat. Son la nueva papa frita Saladix, se te queda el sabor como graffiti en la street. Son la papa Saladix, tremendo crunch, nueva Saladix. Ahora Saladix tiene papas, próbalas. Snack, exceso en grasas totales, sodio y calorías. Urbana Play 104.3. Estamos en Instagram. Arroba Urbana Play FM. Somos la radio que ves. Punk vuelve a la Argentina. 12 de junio, Movistar Arena. La legendaria banda británica regresa con su nueva gira latinoamericana. Te mereces más. Punk, entradas a la venta en movistararena.com.ar. Punk, 12 de junio, en Argentina. Now. 97.9, Radio Oficial. Produce Indie Fox y SPA. Super Mayorista Vital, dale, vení, vas a ahorrar mucho más. Probando. Perfecto, ya está todo listo. ¿Falta algo más? Que sigan llegando los que saben comprar. Llegó la previa del Vital Fest. Si sos de los que saben, te esperamos en Vital para aprovechar las ofertas que están resonando. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Menú Tutti en Hierro Bodegón. Domingo todo incluido por 50.000 pesos. Vermut de bienvenida, charcutería casera, parrilla, vino y postre. De 12 a 17 horas en Fitzroy 1722, Palermo. Reservas por WhatsApp. Seguilos en arroba Hierro Bodegón. Urbana Play 104.3. Like UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Sí, yo estoy hablando con Miguel, estoy hablando con otras personas. Ah, perfecto. Es espectacular. Si llaman ahora, los atiendo por teléfono. Sigue atendiendo el teléfono, Dieguito. Está sentado allí en el puesto de trabajo de Malena Noel. En este momento va a atender el teléfono. Tremendo. No la reemplazó una inteligencia artificial, la reemplazó la no inteligencia. Tremendo. Perdón, la tura, no inteligencia. Hola, Malena. Hola, Dieguito. Es muy lindo estar en el control. Es muy lindo. Hola, Joaquín. ¿Qué haces agachado, amigo, acá? Él no quiere salir. Sí, al lado de Walter. No, Joaquín. Hola, Walter. ¿Todo bien? Hola, Diegui. No, pero Walter, hola, pero Walter no juega acá, ¿eh? No, no, no juega. Está en línea Miguel, que recién lo atendí. Hola, Miguel. Hola, Miguel. Hola, Miguel. Ay, no me digas que la persona que atendí no me atiende. Está comiendo, Miguel. ¿Te caga? Miguel, ¿estás ahí? ¿Qué le dijiste? ¿Puedes creer que mi trabajo, lo único no, que hice, amigo, no funcionó? ¿Le trancaste el teléfono? La pasé mal, capaz. Puede ser, ¿eh? No. Le cortamos. Ay, tengo el teléfono. ¿Cómo hago para llamar? Está llamando. La dos suena, a ver. ¿Pueden llamar ahora? Levanto. ¿Que atiende Diego? Hola. ¿Cómo te llamas? ¿Quién está ahí? Mónica de Merlo. Mónica, salís al aire, dale. Me encanta esto. Dale, ahí salimos jugando. Gracias, Moni. Ahí transfer. Va. Perfecto, muy bien. En este preciso momento atendemos el teléfono. Mónica. Aquí estoy, Anaí. ¿Cómo estás? Bien, mi amor. Felicitaciones por tus éxitos, ¿eh? Gracias, mi reina bella. Muchas gracias. ¿Dónde está Diegui? ¿Qué me atendió? Está en el control. Está en este momento en el control. Estoy laburando. Está muy bien, besotes, flaco. Bueno, mi vida, aquí te estoy anotando, Moni. Pero primero, cuéntame un poquito de tu vida. ¿Qué te dedicas? Y yo trabajo en un pet shop a la tarde. Perfecto. Hago conservas, hago licores. Ah, muy bien. Artesanales. Me encanta. Aceites y vinagres saborizados. Todo rico. Falopera. No, no, ¿por qué? Sí, porque le pone cosas raras. No le pone cosas raras. Sí, no, tremendo. Cosas caseras. Sin conservantes. Perfecto, espectacular, Moni. Vamos a atender a tu contrincante. ¿Quién es el contrincante? Está Miguel ahora sí, que le corté como 3 veces. Hola, Miguel. Ay, Miguel, qué cosa. ¿Qué onda, chicos? Hola, Miguel, gracias por llamar como 40 veces. ¿Todo bien? Todo bien, volviendo a casa. Muy bien. ¿Y cuánto te queda? ¿Qué estuviste haciendo durante todo el día? ¿Dónde laburas? Todo eso. Mira, yo soy colorista, trabajo en una peluquería. Pero bueno, hoy estuve en el consultorio de mi novio ayudando a armar unos muebles. Okay. Fue ardua pelea. Ah, mira, ¡uy, tremendo! Hombre que resuelve. No, tremendo, qué machote, qué gay machote. Tremendo, por favor, ahí haciendo pedazo todo. Qué pedazo de hombre, por favor, por qué lindo, favor. Qué rústico. Ay, por favor. Bueno, entonces tenemos a Miguel en una línea. Y a Moni en la otra. Vamos a jugar, chicos, ¿les parece? Sí. Okay. Los M&M tenemos. Los M&M, me gusta. Bueno, chicos, les contamos cómo es la cosa. Ok. Nosotros les vamos a dar una canción, el nombre de una canción. Y ustedes nos tienen que decir cuántas veces se dice una palabra. Es por aproximación. Exacto. Si la pegan, son 2 puntos. Exacto. Eso está buenísimo, ¿viste? Pasas adelante con 2 puntos y es un golazo. Estamos buscando el que llegue por lo menos a 4. Exacto. Ok. El primero que llega a 4 gana. Y se gana un kilo de helado o entras para el cine. Sí. Vamos con la primera. Vamos, atención. Hay una canción de Viejas Locas que se llama Me Gustas Mucho. Que me gusta mucho. Me gusta el pucho. ¿Cuántas veces cantan Me Gustas? ¿Cuántas veces, Moni? 12. ¿Cuántas veces, Miguel? 15. Déjala. La canción es impresionante. Siempre me da ganas de tener un pantalón con abrojo y sacármelo. Ay, tal cual, es para eso. Sí. Total. Ya te veo bailando. Sí. Tus piernas volaban. La respuesta correcta es... A mí me gustaba... 14 veces. Punto. Para Miguel. Para Miguel. Que me gusta mucho. La de Miguel mucho. Sí. Muy bien, Miguel. Punto para vos. Me vamos, gusta, Moni. Me gusta igual la de vos. Necesitas a alguien que yo no es. Muy parecida. Bueno, vamos con la que viene. Atención. Sí. ¡Uy, re difícil esta! Hoy estamos rockeritos. Muy rockero todo. A ver. Hay una canción de AC/DC, justo estuvieron en nuestro país, estuvieron dando diferentes shows. La verdad que la rompieron, el pop argentino no tiene nombre. Mañana es el último. Y hay una canción que se llama TNT, como el canal. Claro, pasa la vida, pasa en TNT. Pasa en las películas, pasa en TNT. Bueno, ¿cuántas veces? AC/DC dice en esta canción la palabra TNT. ¿Cuántas veces? TNT. TNT. ¿Cuántas veces, Moni? 14. ¿Cuántas veces, Miguel? 20. Color TV screen. Me da ganas de ponerme el chupín. La respuesta correcta. Se la dedicamos a Garbarino esta canción, ¿eh? Son. 16 veces, Moni. ¡Wow! 16 veces, Reina. Muy bien, punto para ti. Muy bien, uno y uno, okay. Vamos. Además, cerquita, ¿viste? Como que lo... Sí, ahí casi. Acuérdense, claro, acuérdense, exacto. Si aciertan el número, vale doble. TNT. TNT. Vamos con la 3. Sí. Otro de los que estuvieron dando shows este fin de semana, que les ha ido tan, pero tan bien, y los queremos un montonazo. Tambiónica. Estamos hablando de los Tambiónica, Ani. Claro. Hay una canción hermosa. ¿Qué se llama? Loca. ¿Cuántas veces dicen loca en esta canción? ¿Cuántas veces, Chani, te dice? ¿Cuántas veces, Moni? 9. ¿Cuántas veces, Miguel? 12. Qué temazo, por favor. Como siempre decimos, es nuestra posibilidad para dejar canciones que suenen en Urbana Play, claro, que nos gustan. La respuesta correcta es... No tienes nada del amor. Es 15 veces, Miguel, 15 veces. Punto para Miguel, 2 a 1 en este Chicos, momento. Es tremendo como vienen acertando muy bueno. Cerca. Muy cerca y 1 a 1. Uno, claro, 1 y 1. Estamos 2 a 1. Loca. Me gustas así de loca. Inestable y caprichosa. Mejores que el vino. Son los besos de tu boca. Vamos con la 4. ¿Vamos con la 4? Sí. ¡Uy, qué temazo! Por favor. Hay un temazo de Prince que se llama Kiss. Me sale igual. Me sale idéntico. ¿Cuántas veces Prince dice Kiss? ¿Cuántas veces, Moni? ¿Cuántas veces? Vamos, rápido. Vamos con 13. Okay. 13. ¿Cuántas veces, Miguel? 16. La respuesta correcta, amigos, es... 3 veces. Punto para Moni. 2 a 2 en este momento. No lo puedo creer, ¿eh? ¡Tremendo! Qué prolijo. Bueno, tenemos helado y cine para los dos ya. No. Igual. Vamos 2 a 2. Ya quería todo. Igual no tenemos que rematar uno voucher. Sí. A fin de mes. A ver, vamos con la que viene. Atención. Sí. Ataque 77. Ataque 77 tiene una canción. Sí. Que se llama Arranca Corazones. Evitar. Sí. En esta canción, ¿cuántas veces aparece la palabra más? Miguel. ¿La palabra? Más. ¿Cuántas veces, Miguel? 8. ¿Cuántas veces, Moni? 11. Y saber que te vas. Y saber que la abstinencia me puede. Qué temón, ¿eh? Todo se vuelve oscuro y solo puedo decir más, dame un poco más, quiero intoxicarme. La respuesta correcta es 10 veces. Punto para Moni. Me pasa esto. Ay, chicos, no. ¿Cómo que no? Ah, sí, los anoté al revés. Sí. Es que venimos preguntándole siempre a Moni, le preguntaste a Miguel y me diste vuelta todo. Pero lo bueno es que también, tipo, acierta uno, acierta el otro. Va muy peleado esto, está muy bien. Espectacular. Bueno. La siguiente canción. Para si mete Moni ahora gana. Es cierto, ese es nuestro escenario, Miguel. Puedes dar un tema lindo, Dieguito. Yo no tengo nada que ver juego. Hoy no tiene Dieguito porque no es multipista. Hoy lo tiene Palito. Claro, exacto. No. Aguanta con Despacito. ¿Pero qué te pagan a vos cada vez que la pones al aire? Yo no, siento que tiene un deal ahí con ¿cómo se llama este? ¿Qué? Fonsi, con Luis Fonsi. Claro. No, Luis Fonsi de Yankee. Bueno, no. Seguimos en modo rockero porque nos vamos a House of Pain. Wow. Ah, esta canción de... Se llama Jump. ¿Cuántas veces? Es jump around. Oh. ¿Cuántas veces, Moni? Seis. ¿Cuántas veces, Moni? No escuché nada. ¿Cuántas veces, Moni? Seis. Veces. ¿Cuántas veces, Miguel? Miguel. Diez. Jump around. No. Atención, la palabra es jump. En esta canción, uf, tremendo. Se dice muchas veces. Se dice 83 veces. Punto para Miguel. ¡Vamos! Estaban muy lejos. 83 veces. No, claro, porque dice jump, jump, jump, jump, jump. Y ahí suman un montón, claro. Jump around. Jump around. Jump around. ¿Cómo está Chaperón en todas las canciones, eh? No se puede creer. Te mato con la letra ese. Sí. Sí. Ay, bendito, están empatados, chicos. Bueno, era como la canción nuestra. Y salta, y salta, y salta, claro. Salta, salta, salta, lo mismo. El que acierta gana, eh. Uf. Dale, Dieguito. ¿Elegimos alguna? No, vamos en orden. Vamos en orden, vamos en orden. Vamos en orden porque siento que tenemos que hacer otro después de este. Ok. Está bueno. ¿Cuántas veces Man Ray dice en la canción Caribe Sur la palabra Caribe? ¿Cuántas veces, Miguel? 12. ¿Cuántas veces, Moni? 9. Qué partidazo, chicos, ¿eh? Súbilo. ¡Qué nervio! Es un partidazo este, partidazo. Soñando en el Caribe. ¿Conocías esta canción? No, me gusta. Relita. ¿Sí? Caribe Sur. Me gusta. Caribe Sur. Chicos, la respuesta correcta es... Atención. 12 veces. 12 veces. ¡Ah! Metiste 2 puntos a lo último, amigo. ¡Tremendo! 5-3. Felicitaciones, Miguel. Muy bien, ¿eh? Moni, mi amor. Felicitaciones. Bueno, gracias, fue mucha suerte porque no escucho rock. Muy bien. Tremendo. Moni, te queremos. Te mandamos un besito. Un besito, chico, hablamos. Gracias, Moni. Chao, mi vida. Se ortivó Moni al final. Felices Pascua. Felices Pascua, reina. Gracias. Chao, mi vida, chao. Miguel. Un amor. Miguel. Buen día, mi chico. ¡Ganaste! ¡Ganamos! Muy bien. No, ganaste vos, amigo. Nosotros no ganamos ya nada. Ya va, ya va, ya va, para. Mira, haciendo una acotación con lo de los pantalones, aguante el oversize. Primero. Aguante el oversize, baby, obvio que sí. Fuera cuando chupín. Uno cambia de chupín a oversize, se siente como que una falda, no sé, cosas muy, muy grandes. Y después todo bien. Y después todo bárbaro. Y el combinar en la parte de arriba, más remeritas botín, no tan ancha, más ancho de oversize. Exacto, ¿ves? Muy bien, espectacular, mi amigo. Mi vida, ganaste. Un beso. Y además ganaste de manera épica. Escúchame, ¿quieres un kilito de helado o quieres entradas para el cine? No, entradas para el cine. Entradas para el cine, serán enviadas a tu WhatsApp. Te mandamos un beso gigante. Beso, Miguel. Amigo. Perfecto, chicos. Gracias. Muchas gracias. Impresionante. Besitos. Increíble. En lo último chico, metió 2 puntos. ¿Estamos para otro? Vamos, habilite. Cortale. No, hagas eso. Voy a atender el teléfono. Andate, llévate el micrófono, Lula, toma. Anda a atender el teléfono, te va a atender Ani en este momento. Llamen ya que los atendemos a todos. 4775-6688. Te atiende Ani en este momento, está yendo al control. Atenderte a vos. 4775-6688. Dale que jugamos otra tandita de cuántas veces. Ahí está yendo Ani al control. ¿Cómo te aquí sentís? Estoy. ¿Cómo te sentís en el control, Ani? Ay, esto es muy chévere. Ya está sonando. Sos como Shakira, ¿sí? con la computadora. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. A ver. Hola, Marcos, ¿cómo estás? ¿Estás para jugar? ¿Estás para jugar? No, estoy para irme con vos, nenita. Bueno, te paso al aire con Dieguito. A ver, lo pasaste ahí. Hay que, viste que hay que apretar como 40 botones. Ahí está, Franco. Franco. ¿Para qué hay otro? Hay otro, ahora atendemos a Franco. Hola, buenas noches. ¿Con quién hablo? Mira cómo, qué pedazo de pajero, cómo llamas. Hola, Agustín, no bienvenido a Olvídate de Todo. ¿Estás para jugar? Qué maravilla, pasamos a Agustín. Agustín. Ahí va. ¿Listo? Ah, ¡ay, qué bonito esto! Y bueno, antes de todo esto, ahí los atendemos, amigo, 21-21. Se cortó Agustín, ¿eh? ¡No! No se cortó, está. Está ahí. Uy, ¿hago 21-21 con el equipo acá? Del control. Para mí te tenés que ir al control. ¿Allá atrás? Al de atrás. Sí, correcto. Que no hay cámaras, ahí no hay cámaras. ¿Cómo que no hay cámaras? No, no hay cámaras. ¿Hay algo acá o no? No, ahí atrás es que todo, algo hay. Todos sátrapas. ¿Cómo no hay cámaras? Se está yendo el control del tele donde no hay cámaras. Pero acá lo que hace es un frío. Es terrible. Bien, amigo, ¿cómo estás? Todo bien. Bien, ¿quieres pedir un deseo para el 21-21? ¿Quién será? Juan, el director de Aito. Ah, hola, Juan. Sin hacer si sigo ponchando a Male y a Juaco. Voy para allá, voy para allá, voy para allá. Muy bien. ¿Estamos en 21-21 o no? 21-21, amigos. Pedimos un deseo para todos, amigos. A esta hora hay que respirar, prestar atención al cuerpo, tratar de bajar un cambio, agradecer por lo que tenemos. Oh, y todo se va a cumplir, amiguitos. 21-21 en Urbana Play. Momento mágico, hora mágica. ¿Atendemos el teléfono ahora, sí? ¿Quién está en línea? Franco y Agustín, ¿no? Sí. Hola, Franquito. ¿Qué hace? Hola, Marcos. ¿Escuchaste cualquier Hola, Marcos, ¿cómo estás? No, yo dije Marcos, ah, ¿eh? Perfecto. Hola, Marcos. ¿Hace poco los escucho? ¿Hace poco? Sí. ¿Tuviste el privilegio que Anaís Castro te vaya a atender el teléfono, entendés, amigo? No, para... Me siento honrado. Qué sí. Maravilla, Marcos. Cuando dices hace poco, ¿estamos hablando de meses, de días? Hace 20 minutos. Desde semanas, que yo escuchaba la radio y me aburrí, cambié y los escuché a ustedes y dije... Está bueno este programa. Ah, está bueno este programa, claro que sí. Sacate el mano libre, amigo, por favor. Que eso es lo que le pide siempre Malena y nosotros. Ay, yo no lo pedí, perdón. No, yo tampoco, me olvido eso. Hice mal mi trabajo. Así perdón, te escuchamos mucho más. Ay, que vos, Marcos. Sí. Tremendo. Bueno, recibimos a tu contrincante que es Agustín. Hola, Agus, ¿cómo estás? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, ¿y tú? Bien, todo bien. Bienvenido, Agustín. Che, Marcos está en la otra línea y Agustín está en esta línea. Está perfecto. Está listo para jugar. Amigos, excelente. Es muy simple este juego. Nosotros le vamos a decir una canción, cuántas veces se dice una palabra dentro de ella, y el que más cerca esté por aproximación, gana. Si aciertan el número exacto, el punto vale doble. En la partida de ustedes, lo único que voy a decir es que son bastantes. Ok. ¿Ok? Ok. Los números son bastantes. Ok. Eso es todo. ¿Sabes lo que, bueno, en vez de llegar a 4, porque tampoco tenemos tanto tiempo, ¿sabes lo que podemos hacer? Llega a 3. Sí, el que tenga más hasta que terminan nuestras canciones. Ah, perfecto. Ah, bueno, ok, perfecto. Bueno, vamos, listos, amigos, arrancamos. Marcos, Agustín, la mejor de las suertes para todos ustedes. Gracias. Arrancamos. Dale. En 3, 2, 1. ¿Cuántas veces Aerosmith dice en la canción Pink? ¡Oh! ¡Este mazo! La palabra Pink. ¿Cuántas veces, Marcos? 12. ¿Cuántas veces, Agustín? 18. Dejala. Steven Tyler. Qué temazo. Es una señora, Steven Tyler. Sí, una tía. Una tía. Usa chupines. Hola. Pink. Pink. Atención. Bien, la respuesta correcta es... Sí. 20 veces. Punto para Agustín. Punto para Agustín. Muy bien, ¿vamos con la que viene? Sí, claro. ¿Están para un chiste a distancia? Ay, sí, ¿qué hace Juli? ¡Hola, Juli! Hola, Juli, ¿qué apareció acá de la nada? De la nada. Contanos el chiste, si querés. A ver. Bueno, un rato. Cuando tenga ganas. Ah, quiere que juguemos. Bueno, atención, vamos con la que viene. Chicos, los Beatles. ¿Vamos? Cantan una canción que se llama Hello, Goodbye. ¿Cuántas veces cantan Hello en esta canción, Marcos? 19. ¿Cuántas veces, Agustín? 30. La respuesta correcta es... Atención. 30 veces, punto para Agustín. Oh. Es lo que le dijo a Nadia Cato, dijo que... ¿Qué? La respuesta correcta es... 47 veces. Me fui a otra. ¡No! ¡La policía! No pasa nada. Pero no saben si es la que viene o la de... Claro. No. Porque si no, Agustín se llevaba 2 puntos. Tenés razón. Ah, tenés claro, razón. Claro, no, te llevaba... Me hicieron ilusionar. Me ilusionó mal. Hay un problema, yo, chicos, que me distraigo mucho. Sí. La verdad. Me apareció recién que me dio una oferta de Mercados Libres. ¿Sabés cómo se me ponen los ojos? Me distraigo mucho, te pido disculpas. Vamos 2-0, Marquito, pero no te preocupes porque hemos visto remontadas históricas, ¿ok? Ok, igual el punto estaba bien. Bueno, chicos, vamos con la que viene, atención. Sí. Uy, qué temón. ¿Con cuál, Dieguito? Lo tengo de ringtone. El 12. Perfecto. Hay una canción que no sé cómo se... Malena pronuncia esto porque no tengo ni idea cómo se pronuncia todo esto. Habibi, Habibi, Habibi. Es esta canción, ¿no? ¡Oh, qué temo! La de Chiche. ¿Cuántas veces? En esta canción. De Amr Diab y Khaled. ¿Cuántas veces dicen Habibi? ¿Cuántas veces, Marcos? 43. ¿Cuántas veces, Agustín? 55. Mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna. La respuesta correcta. Una gana que me pongan plata acá en la pollerita, ¿cómo se llama esto? No, ¿de dónde te ponen? En el cinturón. En el cinturón, pero no te ponen plata en el cinturón por la danza del vientre. No, ¿y dónde le ponen plata? Eso es solo un cabaret. Una vez a mí me llevaron confundido a un lugar cuando era chico, no sé dónde me llevaron. Y había que ponerle en flores. Y yo nada, estaba descubriendo ahí todo. No. Y tenía que poner $100. Tenías que poner. Claro, pero no es acá. Ay, ¿cómo sabes, Joaquín? Vos, todo eso, y no. Bueno, Joaquín sabe todo. ¿La respuesta correcta? Sí. Habibi. Es 60 veces, Agustín. Oh. 60 veces. Punto para Agustín. Ay, ay, ay. Muy bien, igual, ay. Tranquilos, amigos, esto puede cambiar. No te asustes, Marquitos. En cualquier momento puede cambiar. Lo tenemos que tratar bien, que encima es oyente nuevo. It is my first time. My first time. My first time. Que no sea the last time, por favor. Vamos con la 11. Vamos con la 11. Los Village People tienen una canción que se llama Macho Man. ¿Cuántas veces los Village People dicen macho? ¿Cuántas veces, Marcos? 33. ¿Cuántas veces? Agustín. 20. La respuesta correcta. Macho menos. Macho menos. Es 64 veces, Marquito. Punto para Marcos. Muy bien, maravilloso, Ahí viene, bancala. ¿Qué de vos? Que están vivos, la otra vez cantaron en un evento de la FIFA, ¿se acuerdan? Sí, claro. Sí, están vivos. Macho, macho, macho, man. Macho menos. Qué zarpado, se van de mambo, esto es topu. 4775-6688. Vamos con la que viene. Sigan anotándose para el próximo juego, por la duda. Vamos con la número 10. Vamos con la 10. A ver, ¿cuántas veces, lo digo yo? Sí. ¿Cuántas veces en este tema de los Twist, que se llama Ricardo Rubén, se dice la palabra Ricardo? ¿Cuántas veces, Marquitos? Ok. Dale. 75. ¿Cuántas veces, Agustín? 30. Hoy se viste muy bien. No tiene dinero, ni lo va a tener. Canta Fabi Cantilo, Ricardo, Ricardo Rubén. ¿Qué te va? Peina con rulos, bronceada su piel. Fabi Cantilo. Dice Ricardo. Ahí viene, ahí viene, bancala. Ay, ahí viene. Ay, el macho, por Dios. Ricardo Rubén. Ricardo, Ricardo, Ricardo Rubén. Ricardo, Ricardo. ¿Cuántas veces, Ari? Amigos, la respuesta correcta es 30 veces. ¡30 veces! Punto para Agustín. Punto doble. Punto doble, me van a ilusionar. 5-1, felicitaciones, amigos. Bueno, gracias. Muy bien, Marquitos, te queremos, gracias por estar ahí del otro lado. Esperemos bien, no decepcionarte, chicos. Muy divertido el programa. Gracias, ahí, amigo. Volvé mañana, siempre vamos a estar acá para acompañarte. Gracias por elegirnos. Gracias. Un abrazo. Agustín, ¡ganaste! ¡Vamos! Muy bien, amigo, felicitaciones. Gracias. Muy bien, ¿eh? ¿Qué vas a elegir, heladito o kilitos de entradas de cine? Heladito, heladito. Helado, muy bien. Entonces, escúchame una cosa, no cortes el teléfono. Sí, nos dijeron acá en la producción que no cortaras el teléfono. Porque no te tomamos los datos porque estamos atendiendo nosotros. Ah, tienes razón, porque yo no te pedí el número, no. Obvio. Bueno, ahí te va a atender Malena y te va a pedir tu número. Dale, gracias. Beso, gracias. Agus. Bueno, un hermoso momento. Gracias. Bueno, acá a partir de en este bloque valoramos el trabajo de nuestra producción, que tienen que apretar muchos botones. Los para... dos años y medio anteriores no lo hicimos. No. A partir de este momento en adelante. Es un quilombo apretar botones para mandarlo a la consola, sacar manos libres. Claro, darle todas las indicaciones a la gente. Claro, porque además piensa que cada vez que una persona llama le tiene que contar la misma historia que nos cuenta al aire rapidito a Malena. Es verdad. Y ella filtra las historias. Es tremendo con Joaquín. Impresionante el laburo, sí, de Malena Anabel y de Joaquín Villanueva, amigos. Tremendo. Nuestro equipo de producción. Ay, los amamos con todo nuestro corazón. Joaquín. Ah, hasta las 10. Estoy agotado, ¿eh? Estoy agotado. Hasta las 10. Esto olvídate es todo. Olvídate de todo. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Todo el tiempo. Desde cualquier parte del mundo. 3, 2, 1, ignition. Y un día sabes que nada es inalcanzable. Y un día, Hyundai. Noel de Castro, primera astronauta argentina. Hyundai. ¿Querés encontrar todos los paquetes en un solo lugar? Turismo City, paga menos por viajar. Paul vuelve a la Argentina. 12 de junio, Movistar Arena. La legendaria banda británica regresa con su nueva gira latinoamericana. Te mereces más. Pulp. Entradas a la venta en movistararena.com.ar. Pulp. 12 de junio, en Argentina. Now. 97.9, Radio Oficial. Produce Indie Fox y SPA. UrbanaPlayFM.com. ¿Estás listo para el desafío? En Urban Six no te prometemos un camino fácil. Te prometemos un camino emocionante. Vení a entrenar con nosotros y desafía tus límites. Descubrí lo que sos capaz de lograr. ¿Te animás a entrenar con nosotros? Sumate a Urban Six, donde la transformación comienza hoy. Seguinos en nuestras redes. Urban Six. Entrenamos en serio. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Minutos, Urbana Play 104.3. Mañana tenemos programa muy corto porque tenemos otro, sí, partido de la Argentina. Una, claro, vez más, junto a la selección argentina en la radio. Mañana a las 20 horas, transmisión especial de Argentina, Zambia. Con Matías Martín y Guido Berkovich en vivo desde el Estadio Boca Juniors. Vas a vivir Argentina, Zambia en Urbana Play 104.3. Radio oficial de tus mejores momentos. Espectacular, me vuelvo loco. Qué lindo. Aparte, el otro día estuvo hermoso el programa con Guido, con Marian. Capos total. Son lo más, los amamos. ¿Puedo pedir una canción, amigos? Pues... ¡Oh! Y tengo una gana de escuchar a los Red Hot Chili Peppers, por favor. Me encanta. Esto es Can't Stop, que tengo nosotros. En instantes, vamos a hablar de... ¿Cómo sos? ¿Cuándo? Se te colan en la fila. Hay mucho tipo de gente, hay gente que no le pasa nada, hay gente que los deja estar. Hay gente que le dice con amabilidad, no, hay gente que le dice muy mal, de mala manera. Yo le digo. ¿Qué le dices? ¿Qué estás haciendo, amigo? ¿Te estás colando, amigo? 4775-6688. Contanos cómo sos cuando se te colan en la fila. Puede ser incluso cuando estás en el auto. Sí, obvio. Y se te manda una red. Ahí todo eso. Hey. Can't stop addicted to the shindig. Chop top, it says I'm gonna win big. Choose not the life of imitation. Distant cuts into the reservation. Debunk the pistol that you pay for. Dispunk the feeling that you stay for. In time, I want to be your best friend. Message on the pavement. I'm so bad, I wonder what the them too. Sweetheart is bleeding in the snow cone. So smart, she's leading me to ozone. Music, the great communicator. Used two sticks to make it in the nature. I'll get you into penetration. The gender of a generation. The birth of every other nation. Look away, the gold of meditation. This chapter's gonna be a close one. Smoke rings, I know you're gonna blow one. All on a spaceship as a beer ring. Use my hands for everything. Termina así la canción. Siento que te grita en la cara. 47756688, amigos. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de cómo sos cuando en la fila se te colan. Ahora tengo una pregunta de pregunta, gramática. ¿Escuelan o cuelan? No, acá. Escuelan, cuelan, ¿verdad? Cuelan, sí. Sí. Las dos. Acá, las dos aplican, lo voy a sí, buscar. Sí, acá mismo. Nosotros le decimos, se me coló, vi, se me coló ahí en la fila, claro, no, señora. Es que, pero ahí se me coló, pero no se te colan. ¿Explico? La conjugación se no te es... cuelan. Se te cuelan. Se te cuelan. Soy ¿cómo muy se mal conjuga? Hablado. ¿Cómo se no sé inglés, conjuga? No sé español, tremendo, no sé cómo estoy trabajando acá. El verbo colar. Lo que pasa es que colar de colar, los, colar fideos, los fideos no es lo mismo que colar en una fila, o sí. Yo cuelo, tú cuelas, el cuelo, todos colamos. Claro, es un verbo irregular. Colando, claro. Como sí, mi sí, economía. Sí. Es colado, se me han colado en se la me fila. Se han colado, claro. Se me han colado. Bueno, ¿cómo eres cuando se te han colado en la tremendo fila? Bueno, Mariana, ¿has sido colada o colaste? No, no. ¿O te colaste? ¿Qué quilombo hace un bloque con este verbo de mierda irregular? Hola, Mariana. Mariana, dijo, estos dos son muy burros, yo no voy a hablar con ninguno de los dos. No, el burro soy yo, vos sos la inteligente. Hola, Mariana. ¿Cómo nos dejó en banda, Mariana? No, no te puedo creer. Se coló en la fila del teléfono y no siguió. Yo quiero hablar con gente que se haya colado en algún momento de su vida. También. Con gente que le dé mucha bronca. A mí me da mucha bronca. Quizás en una fila pongo cara y se desactiva enseguida. Ah, yo okay te tiro rayito. Y se desactiva, pero me da bronca cuando alguien se te cuela. Ajá. En el auto, estás en, no sé, se te mete alguien por la banquina, claro, por el auto. Es terrible, no me da pero yo en persona sí le digo, ay, disculpa, pero yo estoy primero, con este tono. Sí. Ay, disculpa, pero yo estoy primero en la fila, es acá atrás. Y que para mí no hay que decirlo despacito. No, no, pero me funciona. ¿En serio? La gente se avergüenza. Cuando tú se lo dices con amabilidad, la gente se siente mal. Se empoderan cuando les Ah, pues me trataste mal. No, pero yo no sé qué. No hay que darle de hablar al otro. Hola. De comer. Hola, Mariana. Hola, Pochi, ¿cómo están? Hola, Mariana. Hola, sí. Mi cielo, ¿cómo andas? Hola, Nay, ¿cómo están? Bien, bonita. Ay, a ella la atendió más feliz. No. Hola, Diego, ¿cómo estás? Hola, Nay. Yo sabía que iba a hacer la escena. Porque es así, es celoso. Es un celoso. Me divierto mucho con ustedes. Ahí está. Celotipia sí. Pochi. Otra vez. Poné YouTube. Atiéndele de nuevo, Mariana. Atiéndele de nuevo. Ahora te va a atender el teléfono. Ay, se cayó la llamada con Mariana. No, banca. Cuando él no quiere trabajar. Es terrible, me hace morir de la risa cuando... Le cortó, no, mentira. No, estás ahí, estás ahí. No, no, no, Mariana, no. Pero para, ¿podemos buscar el momento como ella saluda? ¿Por qué? Tremendo. Yo quiero que la gente se dé cuenta de cómo uno es maltratado en el trabajo. Cómo uno es maltratado. ¿Nos cortó? ¿Ahora en serio? Pero era un chiste, Mariana. Es que viste, a veces la gente se puede tomar en serio los chistes. Pero si nos dimos cuenta que era un chiste. Ay, Mariana. Pero escuchemos el momento. Yo esto lo que... No, pues me trataste mal. Esto, pero yo no sé qué... No hay que darle de hablar. ¿Esto somos nosotros hablando? Hola, Mariana. Hola, Pochi, ¿cómo están? Hola, Mariana. Un 6. Un 6-7. Hola, Nay, ¿cómo están? Mariana, yo te quiero mucho. Vuélvenos a llamar, por favor. Por favor, Mariana, queremos hablar con vos. Tremendo. Horrible. Habló con Anaís, de repente sentí como entrando al rosedal. Flores, todo verde, ay, saturado, pajaritos, colibríes. A mí me... Hola, Diego, ¿cómo de...? No, claro que no. Seguimos. Está María Laura. Hola, María Laura. Hola, chicos. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Dijo, chicos, ya está. Te saludo a los dos por igual para no tener conflicto. Digo, Anaís, no. Diego. No te pongan celosos. La gente reincómoda. Hola, los dos. Reincómoda la gente ahora. ¿Cómo andas? Muy bien. Bien, mi cielo, ¿tú cómo estás? Bien, muy bien, caminando un poco. Ah, muy bien, creo ¿por dónde? Todos los días. Soy de Adrogué, vivo en Adrogué, estoy ahora por acá, así que bueno, los escucho siempre hasta ahora. Buen lugar. Sí, divino. Tengo un negocio, pueden venir alguna vez a conocerlo. ¿Dónde vamos? ¿A dónde tenemos que ir? Crazy Adrogué, a metros de la Plaza Espora, Avenida Espora 695. Escúchame, ¿qué hay en Crazy Adrogué? Tienen para comer de todo un poco. Es un bar, restaurante, tienen milanesas, hamburguesas, lomitos, empanadas, de todo. Hace me encanta que más de 30 años. Que se llame Crazy Adrogué, me encantó. Mirá sí. Vos, me vuelvo loco. Mi cielo, ¿y cómo eres? Y este lugar donde tú trabajas, este lugar tuyo. Sí. ¿Tú ves que la gente se cuela en la fila? Bueno, en realidad pasa tal cual, que uno está en el bar puntualmente, la gente, bueno, se cuela para atenderla. Te dice, no, yo llegué primero, claro. Y algo así. Y después, chicos, en el supermercado, es increíble lo que se cuela la gente. Increíble. Ay, y Dios. Lo peor de todo, en los trámites municipales. ¡Ay, Dios! Ay, lo peor. ¡Tremendo! ¿Y qué haces tú? En general los invito amablemente a tomar su lugar. Exactamente. Pero bueno, depende cómo te agarren con la paciencia y el tiempo. También. Pero bueno, en general... Una vez me pasó en la pandemia, que ahí obviamente no pasa nada. Vi una chica, estaba haciendo la fila, me dice, estoy embarazada. Yo la panza no se la veía. Pero amigo, por Dios. Claro, incomprobable. Ah, yo también bueno. Voy a decir, porque ahora viste que uno se puede... La gente no dice que está embarazada sin estarlo. Claro, sí, ¿qué dijo, le decís? Estoy embarazada. ¿Ecografía? ¿Y qué le dijiste? No sé, mostrame el PDF, algo. El tarrito del meo, hagamos una prueba acá. Algo, mostrame algo. Andate a buscar en el pasillo 7 un EvaTest. Me acá y mostrame. Y mostrame. No, ¿cómo le crees? Yo no le creo. Dije, amigo, bueno. La gente no dice que está embarazada, es mentira. No tenía cara embarazada. No dice, pero bueno. Tal cual, o los que van con los niños a hacer los trámites para, bueno, hacerlo más rápido y demás. Claro. Hay de todo. Igual es una bronca, cuando estás en el supermercado y de repente te viene una... ¡Terrible! De repente te vienen tres embarazadas, te vienen unos señores mayores y después te viene uno con niño. O la forma de colarse, indirectamente ponen un carrito con tres pavadas y después atrás te caen con dos changuitos repletos de cosas. Durísimo eso, tremendo. Complicado. Ay, no, pero bueno, claro. Te queremos, amiga. Aguante. Gracias, chicos. Se andan por Adrogué, los espero. Aguante. Gracias, Crazy. Adrogué. Ahí en Espora. Besos. Chao, amor. Chau. 4775668. Le estaba viendo el Instagram a ella. Unas milanesas. Una cosa. Ay, Dios santo. A ver, hola. Perdón, pero cuenta cómo colarse, sumarte a la fila en donde... que encontraste con tu amigo, por ejemplo, no sé, entrada al teatro, y él está haciendo la fila, y vos llegaste media hora después y te lo cruzaste y te sumaste al lado de él en esa fila? Sí, ¿no cuenta como colarse? No. No, para mí que sí. Para mí, si hay alguien... Abro debate. Ya va, tengo varias preguntas. Para mí tiene sus excepciones esto. Es un mensaje. Sí, es, sí. Ah, porque le estás haciendo preguntas, digo, capaz que le estás esperando que te responda, es un mensaje. ¡Hola! Estoy nervioso. ¿Qué pensaste, que estaba en vivo o está? No, uno no se tiene que poner nervioso, pero se pone nervioso. Para, esto para mí tiene sus excepciones. Si la persona que te encuentras, o sea, que vas a encontrar en la fila, es la persona con la que vas a ver la obra, sí. No es colarse. No. Esa persona está haciendo la fila primero tal que cual. Tú. Si las entradas no son enumeradas, ahí es donde está complicado. Y teca. Si la persona te la encontraste de casualidad, es colarse, pero bueno, amigos. Esa yo banco. Esa yo banco. O sea, si yo estoy haciendo la fila y delante de mí hay una muchacha y se cruza con una amiga, le digo, bueno, listo, que pase. Yo no soy de ir a bailar ni nada por el estilo. Hace poco no, el año pasado, o en, ya no sé cuándo fue. Fue el año pasado, en un momento que salí a una jodita ahí electrónica y esto que el otro. Llegué medio tarde porque mis amigos estaban todos en cualquier, viste, tardaban en preparar, que esto que lo... Bueno, yo quería ir, ya me agarró una ansiedad. Llego una fila, amigo, de dos cuadras, ¿viste? Ahí los que hacen costanera. Espantoso, no sé cómo hacen para ir a los boliches en este país, no sé. Y esa noche encima hacía frío, dije, no, tenía entrada, bueno, que esto que el otro. La verdad que empecé a caminar en la fila, empecé a caminar paralelo a la fila que había, empecé a caminar. Y abracé a una desconocida. Le digo, no puedo creer que te encontré acá. Me acerco al oído y le digo, por favor, necesito entrar con vos. Y le dije, y así me colé. Chicos, es fantástico lo que está contando Dieguito. Pero abracé una... Y después estuvimos un rato bailando ahí y todo. Igual te digo. Pero me ahorré las te dos. Te salió bien porque te conseguiste una persona simpática. Te consigues una de estas insoportables que te corta el rostro y qué vergüenza. Bueno, me lo vienen a hacer a mí. ¿Qué haces? Salí de acá. ¿De? ¿Qué te quieres colar? Pero bueno, a mí me salió bien. Mil besitos. Es muy buena la caminar paralela a la fila, buenísimo. Caminás y de repente... ¡Hola! ¡Hola, mi vida! ¡Pide, mi amor, tanto tiempo! La soborné con unos chicles, con unos Belden. A ver, hola. Hola, Irma. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Muy ¿qué bien, haces, Irma? Irma? ¿Y tú? Bien, acá, escuchándolos. Qué muy bueno, bien, mi amor. ¿Y cómo eres tú cuando se te colan en la fila? Pero la armonía. No, yo no soy de colarme. Soy de... Si no estoy apurada, nada, no, lo hago. Pero cuando hubo elecciones, sí, me habían operado de la vesícula y okay, yo quería ir a votar. Sí. Claro. Pero hacía 24 horas que me habían operado. Ay, amiga, te tenés que quedar en tu casa, no, Irma. No, hay que ir a votar. Sí, obvio, hay que ir a votar. Hay que ir a votar. No, pero ella quería cumplir con su compromiso ciudadano. Obvio, toda suturada. Yo voy, me agarro mi documento, mi billetera y mi marido me dice, vas a ir, dejate de joder, no vayas. No, yo voy a ir, bueno. Me voy caminando hasta la escuela, que eran 7 cuadras, llego y le digo al gendarme que estaba en la puerta, le digo, mire, digo, yo me operé el viernes de la vesícula y estoy, no quiero hacer la cola, porque encima claro, la mesa mía, que siempre voto en la misma cola, en la misma mesa, me dijo, bueno, pase y explíquele a la mesa, a la... Ok. Presidenta de mesa. A la presidenta de mesa que está operada, bueno, y salta una... Se te saltan los puntos, Irma, tené cuidado. Y salta una, ¿qué te dice? Y agarra y me dice, ay, bueno, le digo, mira, yo estoy operada, le digo, no quiero hacer la cola. No, no, está bien, señora. Ay, sí, con ese verso, no estás embarazada. Le digo, no, nena, no estoy embarazada. Me levanto la remera y le muestro... Las tetas. No, la sutura. Le mostré la que tenía los parchecitos, las gasitas. Sí. Porque me operaron con la parascópica. Ay, qué bueno, es tan rápido. Ahora pedime disculpas. Con ese verso, no estás embarazada. Claro, le dijiste, pedime disculpas. Claro, pedime disculpas. Es bueno, es bueno ir todo con unos cosos, con unas gasas. No, pero me porfiaba que era mentira. Digo, ¿querés que me saque la gasa y que te muestre los puntos? Ay, odiada. No, no, no, la odio. Grosera esa muchacha. ¿Y pudiste votar? Obvio. Vamos. Sí, Irma, ¿cómo que no? Irma, te queremos. Bueno, gracias. ¿Qué vas a...? ¿En serio? Te escucho todos los días. Oh. Qué bella, Irma. Irma, escúchame, ¿qué vas a comer hoy a la noche? No, ya cené. ¿Qué cenaste? duraznos. ¡Ay, oh, qué bien! ¿En almíbar o duraznos frescos? No, duraznos en almíbar. ¡Qué rico! Hay que irse a dormir, amigo livianito. Me encantan los duraznos. ¿Viste? Voy a comer, hoy comí livianito. Igual estoy haciendo dieta, me estoy cuidando y bueno. ¡Qué bueno, mi amor! No comer. Che, ¿y lo de la operación qué fue hace? ¿Con la última votación? Y de la el año que viene, el año pasado. Sí, el año pasado fue. Pero re bien, la verdad que no me puedo quejar. Buenísimo, mi amor. Te mandamos un beso. Un beso, Irma. Irma, te queremos. Chao, mi cielo. Te amamos. Chao, la amo, chao, Irma. Hasta luego. Chico, que Diego dijo, ¿y cuándo fue? ¿El año que viene? Estoy quemado. Yo dije que hoy no quería venir a trabajar. Viste que hay días que uno no tiene ganas de hablar. Yo hoy no tenía. Yo no hablé en todo el día con nadie. Ay, no. Hablé cuando llegué acá a la radio. Viste que hay un estudio que dice que uno tiene una cierta cantidad de palabras por día. Re. Pero está comprobado. Sí. O sea, tenemos una cierta capacidad de palabras por día. Por eso a veces uno siente que no tiene más. No, igual yo hoy no hablé con nadie. O sea, hoy te sobraban. Hoy me sobraba. Pero no, se ve que no tengo ganas hoy. Te estamos preguntando cómo sos cuando se te cuelan en la fila. A ver, hola. A mí cuando se me colan en una fila, yo me recaliento. Primero se lo digo amablemente. Soy de Scorpio, así que Poggi me va a entender. Hasta un dedito. Si me contesta mal, bueno, ahí ya no contesto de la misma forma. Tengo carácter y no me gusta que me pasen por arriba. Así que yo me pongo firme y trato de que no se me colen, obviamente. Bueno, besitos. Beso, mi amor. Espectacular. A mí tampoco me gusta que me pasen por delante. No, es horrible. La verdad es horrible. Y soy de Piscis. Aparte uno está esperando ahí en el lugar y que se te viene una persona. ¿Qué es eso? Tremendo, horrible. Respetame. A ver, hola. ¿Quién está por ahí? Yo soy Vidator. Me rompe, pero me rompe soberanamente las pelotas que se me colen en la fila. Atendí al público. Ahora ya no estoy atendiendo ese público, pero atendí al público atendiendo viejitas. Y a veces se colaban. Y las viejitas tienen mucha impunidad, hacen cualquier cosa y se quieren sobrepasar entre ellas aparte. Yo en un momento las miro y digo, decían ustedes quién siga. La verdad, me importa mucho. Los juegos del hambre. Me tengo que matar entre ellas. Un abrazo gigante. Un abrazo muy gigante. Muy locutora ella, me encanta esa voz que tiene. Sí, es tremendo. Es tremendo cuando hay. Muy buenas muchas, noches, ¿cómo están? Muy bien, amigo. Sí, todo bien. Cuando hay muchas señoras grandes, cuando hay muchos adultos mayores, es tremendo porque es como una pelea. A ver quién le toca primero. Ay, sí. ¿Hola? Yo tengo 7 operaciones. Yo tengo. Yo cobro la mínima. Yo estoy con muletas, ¿eh? Ya estoy acá con. Me estoy haciendo pis. Claro. Y bueno, entendés. Se tienen que arreglar entre ellas. Está otra María. A ver, hola Mariana. Hola, Posi, ¿cómo estás, mi amor? Hola, Mariana. Hola, Mariana, ¿cómo estás? Hola, Anaís. ¿Qué tal, cómo estás? Hola, chica. Mirá cómo se dieron vueltas las cosas. Mirá cómo me quiere la gente a mí. Mirá ahora. Escúchame, Posi, otra vez sin ganas de trabajar. Todos los días por semana te agarra. Aparte, sos tan simpático que todos entramos de como que es divertido, pero mandaste una tanda de 10 minutos, metiste un tema que duraba 15, era Mocken en The Water. No, amiga, se te fue el dedo, pusiste otra radio en el auto, no, estaba escuchando. ¡Me quiero, sí! No, gente. Yo te amo, Pochi, todo bien, pero cuando no quieres jamás trabajar igual. Yo tengo. No, horrible. Que Mariana, ¿cómo eres cuando se te cuela alguien en la fila? No, ¿tú sabes qué hago? Pará, paren. Paramos. Yo arengo porque quiero que salten todos. Digo, escuchame una cosa, vos. ¿Vos te pensás que todos nosotros, sí, entendés? ¡Claro! Que estamos acá puestos por el gobierno. Vamos a saltar todos. Escucha, ¿no vos te pensás que nosotros estamos acá parados porque, digo, aburridos? Y claro. Digo, bueno, nos encontramos todos en esta fila, dale. Digo, ¿vos te das cuenta que se te está poniendo delante? Mariana, Mariana es quilombera. Es quilombera. Fuerte, quilombera. Si lo que me dijo recién a mí es que pusimos una canción de 10 minutos, imposible, sí, porque no tenemos canciones de 10 minutos. Mira, pues sí, te diría que Gonzalito la cinta, no me acuerdo. Fue el viernes, un viernes era. Ah, encima Gonzalito. Esto es retroactivo el quilombito que tenés. Un viernes no, pusimos una canción de 10 minutos. Imposible, no tenemos canción de 10 minutos. No, ojalá. Bueno, ojalá. Es exagerada. Yo no miento, exagero, por... dice Mariana. Máximo 5 minutos. Como Mariana, te quiero mucho. Te haces la enojada, dale, Pochi, te haces la enojada. Te haces la enojada, me dices. Más respeto. Ay, chicos, es fantástico, Mariana. Mariana pero tiene que llamar, ¿sabes cuándo tiene que llamar Mariana? Los miércoles cuando gana el Walter. Uy, ahí sí. Tiene que llamar. Tengo una historia para cada día. ¿Sí? Oh, sos hermosa, Mariana. Llamaron seguido, Mariana. Salgo siempre. siempre. Te queremos, Mariana. Te mandamos chao, un beso. Mi amor, besito. Los adoro. Muchas gracias. Dale, queremos. Te queremos, Babu, igual. Chao, amor. Chao, Ani. Beso, mi cielo. Chicos, trabajo los 13. Mi familia me explotó. Soy Mariana, la de siempre, pero recontra enferma. María, ¿es esa misma Mariana? ¿Es un mensaje de Mariana de alguna vez que nos llamó? Ah, muy bien la producción, ¿cómo tiene Soy todo? Mariana, la de siempre, pero... Pero estaba enferma ese día. Pobrecita Mariana. Ay, la quiero mucho. Chequeé. Si hay alguien que labura, Mariana, es este ser humano. No, todos laburamos acá. Aquí lo parió. ¿Nos vamos a la mierda? Para Mariana, toma, mira cómo voy, Mariana. Sí. Pero antes, llegaron las empanadas y canastitas de Margarita. Están en Humboldt al 2000, esquina con Nicaragua. Puedes hacer tu pedido ahora mismo. Llamando al 5263-0600 o también los puedes seguir en su Instagram, margarita.arg, Margarita con una H en el medio. Margarita, muy fácil. Sí, amigo. Yo generalmente tengo ganas de trabajar. Pero me quedé mal, ¿eh? No, no te quedes mal. Pero hay veces que no sé. Porque es un trabajo como que uno tiene que estar. Eres un ser humano. No, porque hay veces que uno tiene que estar feliz. Y yo generalmente no estoy feliz. Igual a mí me pasa lo mismo que Diego, solo que no lo digo tanto, ¿eh? Bueno, no voy a decir más. Pero antes, helado, café, especialidad, bombones y todo lo que necesitas para una tarde distinta con amigos. Familia o en pareja, todo eso lo encuentras en Volta, el helado argentino. Pégate una Volta. Por Volta. Muy bien, amigos. El equipo ideal, claro que estuvo que sí, trabajando con nosotros durante toda esta tarde y noche. Los amamos en nuestro amamos. Control de tele, amigos. Sí, obvio, claro que sí. Y además también tenemos nuestro control acá, que está conformado por Malena Noel en la producción, junto a Joaquín Villanustre. Muy está bien. Walter Rojas en los controles, Agus Duque en las redes sociales y Pau Cuitiño en la técnica. Casi no lo logro empezar a decir. Control central estuvo el Danito, Switcher Master estuvo Fede Totem, dirección Juan Costa, te queremos. Juan Iluminación estuvo Fede D'Agostino, en el graf estuvo Emma Soto, en la robótica estuvo Majito y en la producción estuvo Flor, la Pantera Cambre. Claro que sí. Sí, amigos, tu mejor amigo de la noche, Diego Poggi. Tu mejor amiga de la noche, Anaís Castro. Y todos ustedes hicimos juntos este programa con Mariana también. Con Mariana, obvio. Se llama Olvídate de Todo. Chau, amigo, hasta mañana. Chau. WebplayFM.com, YouTube, Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. En todo el mundo. Ciro y los Persas en Argentinos Juniors. Sábado 24 de octubre. Ciro en el Estadio Diego Armando Maradona de la Paternal. Entradas a la venta en Ticketek. Produce 300. Somos Urbana Play y tenemos nueva app. Reviví, comentar, linkear y compartí nuestros contenidos. Nos encontrás en Google Play y en App Store. Urbana Play, nueva app. Estamos conectados. Conectate. Turismo City. Paga menos por viajar. Hernán Cataño presenta Sunset Strip. Llega a Madrid. España 2026. Primer Sunset Strip en Europa y único show del año de Hernán Cataño en la península ibérica. 30 de mayo. Caja Mágica. Evento exclusivamente para mayores de 18 años. Hernán Cataño. Sunset Strip, Madrid, España. Urbana Play 104.3. Radio oficial. Producen Buena y Branch Electronic Madrid. El lubricante americano. Las mejores ideas nacen cuando cambiamos de entorno. A solo una hora de Buenos Aires, Un Alto en la Huella, Hotel Spa and Wellness Resort, ofrece el espacio ideal para reuniones, encuentros corporativos y outings empresariales. Naturaleza, gastronomía, bienestar y un entorno que invita a pensar distinto. Un lugar pensado para trabajar, compartir y reconectar como equipo. Seguilos en @ Un Alto en la Huella. Urbana Play 104.3. I got this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. UrbanaPlayFM.com. So just dance, dance, dance. So just dance, dance, dance. Come on. Somos la radio que ves. All I can ever be to you is the darkness that we know, and this regret I got accustomed to.

lightning and the thunder, thunder, thunder. Feel the thunder. Lightning and the thunder, thunder, thunder. Feel the thunder. Escuchando Urbana Play Music en todo el mundo. UrbanaPlayFM.com. Urbana Play 104.3. Radio oficial de tus mejores momentos.